A ver, quítate. ¡The time approaches! ¿Tú qué sabes? ¡The time approaches! ¿Qué es eso? ¿Metal? ¡Ew! ¡Mejor pop! ¡Ahí está tu pop! Ok, ok, está bien. Esto es Alternando. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo están todos nuestros ciberescuchas? Aquí estamos una vez más en su programa Alternando, como cada lunes. Tenemos mucha información el día de hoy, pero antes que nada quiero recordarles los medios de contacto para que nos valga la rebuznancia, nos contacten a través del chat, que es msn@turradioonline.net. El correo de mensajes es contacto@turradioonline.net. Si nos quieren dar de alta en el Skype y para decirnos sus comentarios y todo esto, nada más denos de alta con el nombre de Tu Radio Online y con gusto atenderemos todas sus llamadas. Y ahora sí, por primera vez en la historia tenemos al aire con nosotros a nuestros corresponsales que andan alrededor del mundo, a nuestro amigo Toño y Fernando Salvaje, que ya andan por aquí en la línea. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo andan? Bueno, bueno. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los ciberescuchas. ¿Qué onda, mi queridísimo Salvaje? ¿Qué tal, mi Toño? Pues andamos acá desde Noruega, viendo a las bandas que va a haber en este festival. estoy aquí. ¿Cómo están todos por allá? Pues muy bien, aquí empezando con todas las ganas del mundo y pues déjenme les comento, ustedes lo saben, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para seguirles dando la programación durante la semana, porque déjenme les digo que nos estamos mudando a un estudio nuevo, mucho más grande y con mayor tecnología. Y pues bueno, está de locos esto, pero no vamos a dejar de darle los programas como cada semana. ¿Cómo ven? Muy bien, me parece muy bien vos. Creo que es importante que la gente sepa que cada día va creciendo Tu Radio Online y que se va modernizando para llevarles a todos con la mayor calidad posible, ¿no? Así es, y pues esto ha sido gracias a los ciberescuchas, gracias a que nos han estado escuchando todo el tiempo y están al pendiente de lo que sucede aquí en la estación. Bueno, gracias a ellos es por lo que es posible que nos vayamos a mudar. Sí, gracias a los ciberescuchas y pues también a los patrocinadores, que no se olviden de nosotros, que pues gracias a sus aportaciones es posible también transmitir todos los programas y pues darle ahora sí que crecimiento a Tu Radio Online. Así es, y pues bueno, y vienen, gracias a esto también vienen nuevas cosas, vienen proyectos nuevos que ya están en el horno para todos aquellos ciberescuchas, haciendo caso de las sugerencias y todo lo que recibimos a través del correo de contacto@turradioonline.net. Pues bueno, gracias a eso es posible todo esto. Pues tenemos mucha información el día de hoy. Fíjense, voy a estrenar una sección en la que me doy a la tarea de buscar bandas, principalmente mexicanas. Me pongo a escucharlas un ratito a ver qué les parece. Y bueno, seleccioné dos. Y ahora al ratito se las voy a poner para que me den su opinión. Y también tenemos mucha información por parte de Toño. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Así es, mi buen Ángel, pues un repertorio bastante amplio de información. Vamos a hablar desde un par de recomendaciones de discos que tenemos por ahí, el nuevo tributo de Los Fabulosos que presentaron en noviembre pasado. Tenemos el nuevo disco de La Maldita con un poquito de, pues, de comentarios de la misma banda, de cómo surgió, a qué va dirigido el mismo álbum. Tenemos algunas notitas acerca de pues el infarto que le dio al Sabo Romo el fin de semana, cómo anda de salud, y pues de esta festivalmanía que se está dando últimamente, ¿no? Que están haciendo festivales en los festivales, ¿no? Que hay bastantes en puerta. Tenemos el Festival Love, que desgraciadamente se canceló. Tenemos algo, información sobre el Festival del Rock Azteca, Música por tus Dioses. Tenemos también lo que es un festival de las resistencias, y pues obviamente toda la información al día de lo que es el próximo Vive Latino, Ángel. Ahora sí que programa aventar para arriba. Me parece perfecto. Bueno, Pues yo creo que vámonos con nuestra primera canción de la tarde-noche, ya es noche más bien. Vamos a escuchar esto de... Es una banda que se llama Alesana, que se me hizo muy curioso porque suena... La verdad es que un poco decepcionado buscando nuevas bandas con alguna propuesta. Y pues la verdad es que la gran mayoría suenan a algo que ya existe. Pero esta me llamó mucho la atención porque si bien suena como el clásico rock alternativo, happy punk, etcétera, etcétera, en algunas partes y por la voz y la guitarra suena como algo de new metal. O sea, es una fusión medio extraña. Y me pareció interesante. Bueno, tienen canciones bastante pesadonas y algunas más, algunas menos que otras. Pero bueno, los voy a dejar con una cancioncita de Alesana que se llama Ambrosía. Y después regresamos con ustedes para seguir platicando con nuestro amigo Salvaje y Toño, que ya están por allá. Y pues bueno, al ratito, ahorita mandamos todos los saludos para que no, vean que no nos olvidamos de los ciberescuchas. Bueno, vámonos con esto de Alesana, Ambrosía, y regresamos en un momento, no se desconecten. Ya estamos al aire, Salvaje. Todo el mundo se enteró que quieres ir al baño. No, dije banner. Banner. Ahorita vamos a con información que dos tiene Ferdado Salvaje. Búrnense. Que está un poquito. Una disculpa a todos. Perdón. Disculpa a todos, pues ya ven, por tomárselas con hielo, ahorita se están burlando de uno. Exactamente. Pero bueno. Tómenselas con dos hielos nada más, porque más ya puede ocasionar estragos, agravio total, dicen por ahí. Bueno. El problema no es el hielo. Entonces. La que... ¿Es la qué? La de... Ah. Que tomas. Muy bien. Bueno, pues ahorita vamos a empezar con la información. Quiero mandar un saludo a nuestro querido Omar Rock, que nos está sintonizando desde donde quiera que estés. Un saludo a nuestro amigo DJ Sixtos, que también anda por ahí. Y un saludo a todo mundo. Un saludo y un beso muy fuerte para Tania, que gracias a ella tenemos una pequeña notebook que nos prestó para realizar este programa. Nos vemos mañana. Y bueno, Toño, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Bueno, pues como les había comentado, pues un par de sugerencias. Fíjate que dándome una vuelta ahí por la famosísima tienda de Mezcla Arriba, pues... Es tu tienda favorita, ¿verdad, Toño? Bueno. Bueno, acá andamos. Ok. Te comentaba pues un par de disquitos de recomendación ahí para todos nuestros ciberescuchas. Uno de ellos es el tributo a los Fabulosos Cadillacs, que se presentó el 6 de noviembre del 2009. Es un disco que, pues, la verdad vale mucho la pena. Se lo hacen grupos de gran renombre ya en el género ska, y como los Auténticos Decadentes, los Cafres, incluso por ahí los Aterciopelados, que se avientan un buen cover de la canción de Padre Nuestro. Están por ahí los Pericos de Argentina, Cártel de Santa, Nortec Collective, que está un poquito más clavado a la electrónica, pero se avientan un buen palomazo con el León Manuel Santillán. Pues si tienen oportunidad, adquieren este disquito, la verdad es que vale mucho la pena. Pues son sonidos muy distintos en rolas que ya nos tienen muy acostumbrados los Fabulosos en sus tocadas y en todos sus discos. La neta vale mucho la pena. Yo sé que por ahí al Salvaje pues no es de todo el agrado, pero pues la neta que sí, está muy chido el disco. Y pues también por acá tenemos otro disquito que ya está circulando en las tiendas, el nuevo de La Maldita Vecindad, que pues bueno, después de 10 años de ausencia discográfica, pues ya al fin nos entregan un nuevo material que se llama Circular Colectivo, en donde pues conjuntan realmente todo lo que han vivido durante estos 10 años de ausencia en la producción de discos, todas sus vivencias. Oye, Toño, como pues parte de... Dime. Aprovechando que está dando esa información, ¿ya escuchaste el disco? Sí. ¿Y qué tal? ¿Es Maldita Vecindad o le hicieron algún cambio al estilo o vamos a poder escuchar lo que solían ser en aquellos años? Fíjate que, pues sí es Maldita Vecindad. La verdad es que sí retoman sus sonidos de siempre, quizá un poquito más, digamos, más estudiados. Ya se escucha una banda un poco más madura en cuanto a ritmos, en cuanto a instrumentación inclusive. Y pues bueno, de hecho con un contenido cultural ya muy trascendental. De hecho hablan inclusive en una de sus rolas, pues va dedicada al asesinato de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, que se dio en el 2001. Están tratando temas como lo que ocurrió en Tlatelolco. En sí están, digamos, haciendo una reseña histórica de todas sus vivencias, como activistas inclusive, en varios movimientos como con los zapatistas, en defensa del medio ambiente. De hecho explicaba el Rocco precisamente esto, lo daba en una nota, dice que nuestra esencia es la musical popular mexicana, y a eso es a lo que dedican este disco. Hay una rola que es, digamos, como que el hit del disco, que se llama Food Callejero. Uh-huh. Que precisamente habla de eso, ¿no? De que pues los jóvenes se dejen de las drogas, de todos los vicios actualmente, inclusive de clavarse demasiado ya en las tecnologías, que seca mucho la mente, que todo está puesto ya en la tecnología. Enfoca su energía en ser, digamos, un poco sanos y retomar esas esos días de puta. A ver, Toño, creo que estamos teniendo un poquito de... Toño, estamos teniendo un poquito de problemas con la comunicación. El último minuto, sí. Te oíste muy cortado. Bueno, ¿qué les parece, Salvaje? ¿Todavía estás por ahí? Bueno, creo que ya perdimos a los dos. Acabamos de perder el enlace, ahorita lo recuperamos. Mientras, vámonos con otra rolita de esta banda que les estoy poniendo ahorita, que se llama Alesana. Vamos a escuchar algo que se llama Apology y regresamos con ustedes aquí en Alternando. No se desconecten, tenemos muchas cosas más, no se desconecten, va a estar muy bueno este asunto. Tu radio online. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Alternando. Disculpen, se nos cayó la conexión, pero ya tenemos de nuevo al aire a nuestros amigos Fernando y Antonio. A ver, Toño, perdona, pero se te interrumpió la comunicación y ya no pudiste terminar lo que estabas diciendo. Sí, perdón, les estaba comentando sobre las rolitas del nuevo disco de Maldita Vecindad. Que ahora sí que es un poquito histórico, y pues también, como siempre, hablando un poquito de historias del barrio y del vivir cotidiano en la Ciudad de México, como la rola que están promocionando ahorita como sencillo, que es la de Fut Callejero, que pues realmente promueve el deporte y pues alejarse a los chavos de toda la droga y la perdición que hay en la calle actualmente en la Ciudad de México, ¿no? Y pues en general, lo declaran como 3 años de trabajo que inclusive lo produjeron ellos. Al final lograron hacer su propia productora, que se llama Ritmos del Quinto Patio, y pues eso les da mayor libertad a hacer pues prácticamente lo que se les pega su regalada gana con su material. Y pues consecuencia de esto pues es el nuevo material Circular Colectivo, que es otra recomendación de aquí de su programa Alternado. Creo por ahí el buen Salvaje nos tenía una anécdota que contar ahí que tuvo con el Rocco, ¿no, mi Fer? A ver, cuéntanos. Ah, sí. ¿En qué habitación estuvieron? No, pues fíjate que una vez yo andaba caminando ahí por las calles de la Condechi, no sé si las conozcan. Sí, sí, sí. Y cuando de pronto en una esquina lo vi, dije, Rocco. Dije, ¿será? Sí. Y iba caminando con una niña. Y sí, sí era él. Ahora sí que uno cree que estas bandas mexicanas que ya tienen mucho renombre, pues podrían ser cuates que andan hasta con guaruras y cosas así, pero para nada, caminando en la calle. Me saludó, lo saludé. Nos quedamos platicando un rato. Obviamente, pues ya saben, ¿no? Me imagino que hay mucha gente que sí lo reconoce y pues ya creen que les vas a pedir el autógrafo o algo así. Pero realmente nuestro saludo y nuestra plática no se basó nada más en eso, estuvimos hablando de muchas otras cosas y la verdad es que pues, es una persona muy humana y me cae muy bien. No somos grandes cuates, pero pues, sí puedo decir que pues es una persona muy amable. Y esa fue mi experiencia con el Rocco. Fíjate que no nada más el Rocco, en su presentación acá en Cancún el año pasado, en octubre, tuve la oportunidad de estar igual echándome unas chelitas ahí con el sax, acá en un bar de la zona un poco popular de Cancún. Claro. Y súper chido, ¿eh? O sea, la neta, como tú dices, o sea, uno pensaría que pues andan acá hasta con guarros y toda la onda, y no, y inclusive el bar que está frecuentando acá, pues no es ni siquiera, digamos, el bar así de la High Society, para nada, o sea, super light el chavo, hablando de 20,000 cosas, obviamente, pues, de la maldita, de experiencias, de música, de mil cosas, y pues echando la chela ahí bastante a gusto, como con cualquier cuate. Claro, claro, es que uno piensa a veces que se creen las grandes estrellas que realmente son, pero no. Algunos inclusive son muy sencillos, no usan grandes ropas de diseñador ni mucho menos, pero sí tienen su estilo, eso es distinto. Y pues la verdad es que me quedé muy muy complacido con el saludo de Rocco y espero topármelo alguna vez igual que tú allá en Cancún. Y fíjate también, allá en Cancún me topé una vez a David Bowie en un billar ahí por la Quinta. No me acuerdo cuál es. En Playa del Carmen, sí. Y y también lo vi de lejos, estaba adentro del billar y yo estaba afuera. Pero se veía por la ventana ahí jugando, echándose su chelita muy tranquilo. Y pues quién diría, ahí está David Bowie, ¿no? Detrás de un cristal. Sí, pues es lo chido de la gente que está ahí, ahora sí que realmente que llega a trascender y que pues no se le sube a la cabeza, ¿no? Todo el impacto que llegan a tener, la fama que han logrado, no solo a nivel internacional, y que pues puedes tratar con ellos como lo que son, personas como cualquiera de nosotros, que pues bueno, a fin de cuentas trascienden, pero no dejan de ser ellos mismos, ¿no? Claro, y fíjate que en contrapunto Me he topado con muchas bandas nuevas de chavos que, pues, que inclusive van saliendo de la academia de música y ya se creen super rockstars y pues ni siquiera un sencillo han grabado, ni mucho menos. Y este es un llamado a todas esas bandas, que inclusive de eso se trata el programa hoy, pues de que en vez de estar sintiéndose estrellitas, se pongan a chambear y hagan buena música y sigan siendo las personas que han sido siempre, ¿no? Exacto, que no, yo creo que eso es necesario. Eso es algo que identificó a los músicos de estos géneros, principalmente en esa época, ¿no? La sencillez, claro. Y además la temática. Es que ellos, hay que recordarle a todos los escuchas, hacen música por gusto, no por negocio. Y pues bueno, ya lo que viene después, pues ya es un plus. Pero bueno. ¿Qué pasó? Yo podría decir que sí influye un poco el negocio, pero realmente... Claro, todos tenemos que comer pasión, de alguna manera, ¿no? Pero su pasión es la música, sí, y uno... Lo que es, por ejemplo, perdón, se nota mucho, por ejemplo, en una tocada de Maldita, yo me acuerdo mucho la última vez que tuve oportunidad de verlos, bueno, la penúltima fue allá en el Vive Latino, que pues se nota, ¿no? Cuando un grupo toca, como tú dices, por el gusto de hacerlo, por el gusto de transmitir su ideología y pues poner su granito de arena, como lo hace la Maldita Vecindad, en cambiar la ideología de la gente, de hacer un país mejor, un mundo mejor. Sus discursos del rock en las tocadas, te juro que pues te llenan de energía, te llenan de... pues no sé, de reflexión acerca de todos los temas que tratan en sus rolas. O sea, no solamente es hacer música chida y ritmos pegajosos, sino realmente transmitir una ideología. Yo creo que si todas las bandas se enfocaran a hacer su música de esta manera, la fama les cae solita. Así es. Claro, claro. Y otra cosa también es, por ejemplo, hace rato que hablaba de su estilo de vestir. Él realmente es un pachuco y lo lleva adentro en el corazón. Super cañón. Yo pensaba cuando era un puberto que simplemente era puro show, y no, realmente sí tienen esa ideología y la llevan a cabo en sus vidas, y creo que eso es lo más importante, porque eso define el valor de la banda y lo que quieren transmitir, ¿no creen? Así es, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? El coche en el que llega a sus tocadas, no sé si has visto, es el famosísimo cocodrilo, el taxi, sí, en claro. Ese llegan a sus tocadas. Sí, pues te digo que cuando en una esquina lo vi, como dice la rola, iba manejando su cocodrilo. Me parece muy bien. Bueno, pues ya ahí saben a todos los chavos que tienen sus bandas, que no se les suba la cabeza, porque para ser rockstar todavía les falta un rato. Y pues bueno, iba a dar el señor Salvaje una nota, pero como ya me robó micrófono, la voy a dar yo. No. Miren, recuerden, todavía tenemos dos pases dobles para el tributo a Metallica que se va a llevar a cabo en Cuernavaca. Todo gracias, cortesía del grupo Black Maria, esta banda de la que hemos venido hablando durante todos los programas, que es una banda de tributo y en este caso están haciendo shows de Metallica, y la verdad muy recomendables. Se van a presentar en el Alive en Cuernavaca, en Avenida Pericón 201, Colonia Mirabal, Cuernavaca, México, el 27 de febrero. Lo que pueden hacer, ahorita vamos a dar la dinámica para los boletos. Una vez que hayan hecho esta dinámica, vamos a hacer lo siguiente. Van a darle clic en la página principal de tu radio online. Hay un banner del lado derecho que dice Black Maria en Alive Cuernavaca. Le van a dar clic ahí. Vamos a hacerlo por dos vías. Esta, le dan clic, se registran y los va a llevar automáticamente a la página para que nos contacten y nos manden su respuesta. Esa va a ser una. La otra es que manden un mail a contacto@turradioonline.net y vamos a... la dinámica es la siguiente. Esta dinámica la dejó nuestro amigo Eric, que es el vocal. Nos tienen que mandar en el mail la respuesta de en qué año salió el álbum de Kill Em All, y nos deben de decir cuál es el track número 5 del último álbum de Metallica. Está muy sencillo, ¿no creen? Ya estoy mandando mi mail. Estoy mandando mi mail. Yo te las digo por aquí. Ok, me parece perfecto. Oye, ¿qué pasó? Ah, nada, recordarles que es el 27 de febrero, ¿no? Allá en Cuernavaca. Así es, ahí en Cuernavaca, este 27 de febrero. Y pues bueno, vámonos un poquito más de música. Esto es algo de... Esto nos lo pidió nuestro amigo Omar Rock, que nos está sintonizando en este momento. Vamos a buscar por aquí la rolita. Miren, a todos los ciberescuchas, no crean que estamos en la película de Swordfish, ni mucho menos, porque ven que tengo aquí como muchos monitores. Estoy aquí haciéndole de todo, porque sí se puede. Y vamos a poner... Aquí está. Vamos a poner algo de Porcupine Tree, se llama. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Blackest Eyes, para ver qué les parece. Y regresamos con ustedes aquí en Alternando, no se desconecten. Ya saben, el mail para la dinámica es contacto@turradioonline.net. Y no se les olvide agregarnos a msn@turradioonline.net para que puedan estar en contacto con nosotros. No se desconecten. ¿quién crees que esté tocando eso? ¿Siguen ahí? Sí, ¿a quién le preguntas? A ustedes, a los ciberescuchas y a ustedes. ¿Quién está tocando? Yeah. Exactamente. Todo el mundo pensó que era Metallica, pero no. Ay, sí, Black Maria, como yo los conozco muy bien. Sí, tú también, güey. Aquí vinieron. Ah, sí, no sé. Pues yo fui a verlos al Hard Rock y qué. Ay, pues turrún, tuntún. Pues sí, para que se den un quemón, estos chavos son los de Black Maria. Esa rolita que está de fondo, pues para mi gusto, suena igual. ¿No? Creo que eso es lo que se trata, sí, de cuando es una banda de tributo. ¿O no, mis chavos? Bastante bien, sí, la neta, perdón. Yeah. Me parece muy bien. Bueno, como que vamos a darle un poquito más de ritmo a esto, porque la verdad, si ven que estoy así como medio torpe, es porque hay muchas cosas aquí en la cabeza. Y pues bueno, gracias a todos, ya me voy. Dale, chavos, ¿qué más tenemos? Bueno, pues nada. O sea, cuando hablan quieren hablar. Una, dos. A ver, Toño. Sí, pues nada más una notita que salió inclusive ya en las noticias, algunos ciberescuchas ya lo habrán visto, sobre el Savo Romo, el ex bajista de los Caifanes y buen productor de buena música en el ámbito del rock nacional, que sufrió un infarto el pasado 18 de febrero. Estaba ensayando con estos chavos de Rostros Ocultos, que están reapareciendo en la escena musical. Estaban preparando una tocada ahí en Guadalajara, eso de las 4 de la tarde, porque van a grabar un disco en vivo. Y pues al parecer, producto del estrés, pues sufrió un infarto al miocardio. ¿Al el buen Savo Romo, que del miocardio, exactamente. Pero bueno, ya está estable, está en el hospital, va a permanecer en terapia intensiva toda esta semana, pero al parecer pues ya se está recuperando el buen Savo Romo. Pues bueno, son ahora sí que gajes del oficio y pues bueno, obviamente de los añitos que ya tiene encima el señor Savo, y pues que sigue siendo rock and roll en la escena musical. Sí, ya son bastantes los años que tiene el buen Savo Romo. ¿Qué más? Salvaje, ¿tú qué nos querías decir? No, pues yo de Savo Romo lo único que sé es que andaba produciendo grupillos así como la onda de Timbiriche o algo así, ¿no? No. Pues fíjate que produjo un par de bandas. Una de ellas estuvo con los de, si no recuerdo mal, fue con Bengala. Ajá. Que pues andan ahí más o menos rifando en el rock. Tocan pues dos, tres. A mí en lo particular no soy su fan, pero pues sí tocan dos, tres chidos de Bengala. Y de hecho se presentaron en el Vive pasado, estuvieron en el escenario principal. Los ha jalado bien el Savo. Y también hay otro grupo que es así tipo RBD y esas madres. Y perdón, y esas corrientes musicales. Es que sí, son gaderas. Sí, la verdad. Son obviamente no le funcionó. Hasta donde yo sé, creo que la tomaron otro productor, pues como suele pasar en ese tipo de bandas plásticas. Así es. Y pues sigue pegado con los de Bengala y produciendo eventos y discos con otros grupos. Yo ahorita andaba pegado con los de Rostros Ocultos en su reaparición en los escenarios, que inclusive van a estar igual en el Vive Latino. Fíjate, pues muy bien. Bonito reencuentro, ¿no? Ahorita que comentas esto del Vive Latino, quiero aprovechar. En el siguiente corte vamos a escuchar a una chica que se llama Elis Paprika. Esto está un poquito, no, un muchito light, más light de lo que hemos venido escuchando. Pero me gustó la voz, la música, bueno, el trabajo de esta chica me gustó. Esta chava, Elis Paprika, fue invitada al Vive Latino que se llevó a cabo en el Foro Sol. En el primer año de vida, recibiendo muy buenas críticas de la prensa especializada. Después fue invitada por Julieta Venegas a uno de los conciertos que ofreció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Y pues bueno, estuvo 5 semanas consecutivas en el top 10 de un canal muy famoso de videos que se transmite a través de la compañía de cable. Y pues bueno, también ha salido en el canal de videos que ya conocemos todo mundo, y ha estado, vaya, en muchísimos medios. Y por eso es que seleccioné esta chava para poner ahorita, después en el cortecito. ¿Qué les parece? Muy bien, Ángel, ¿puedo decir algo? Sí, claro, esto es fácil. Fíjate. Gracias. Yo también tengo una anécdota con Julieta Venegas. A ver. Una vez me la topé ahí en mi escuela. Iba yo pasando y de repente era una chava medio fea que venía hacia mí. Ajá. Y me dice, ¿qué hora tienes? Y digo, no, pues las dos. Y era esta Julieta Venegas. Y yo, ay, qué esta chava, Pero, pues, muy talentosa, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Ya la quisieras para un domingo, mi salvaje. La verdad es que... No, fíjate que no. No. Paso. ¿En serio? De plano. No. No, o sea, está bien, pero digo... De la cara te dije, no, gracias. Bueno, para eso hay muchas técnicas. Habrá que verla. Sí, hay bolsas de muchas marcas y bolsas salvajes. Exactamente. Desafortunadamente la marca de las papitas de la carita feliz ya no traen esa envoltura, pero bueno, hay otras opciones, ¿no? El problema es que no tenían... Le pueden traer a varios. ¿Cómo? Aquella carita feliz que muchos recuerdos eróticos le pueden traer a varios. Es correcto. O si no, pues ya en su defecto, pues que sirva de algo la almohada, ¿no? Bueno, ya, vamos a callarnos porque ya estamos diciendo muchas sandeces aquí. Ya bueno, están dando muchos consejos. Exactamente. Vamos a... ¿Qué les parece si nos vamos a este cortecillo musical? Nada más que queda responder aquí esto. Eso es Paprika. Bueno, vámonos con algo de Paprika y regresamos con ustedes. No se desconecten. Yeah. Y estamos de regreso aquí en su programa Alternando. ¿Qué les pareció? Una disculpa, la tecnología no está de mi lado el día de hoy, ¿verdad? Falló un poquito aquí la computadora, pero bueno, ahí está. ¿Qué les pareció, chavos? Para mí me pareció una buena propuesta esta chica de Paprika. Elis Paprika. Sí, andan por ahí, bueno. Está un poquito fresón, pero está rico. Sí, sí, sí, tengo aquí por eso les hice el comentario, le íbamos a bajar un poquito el tono. Y pues bueno, está rico como para un domingo, como dices, ¿no, mi buen Toño? Ya estamos, ya mandamos un... Bueno, ya nos pusimos en contacto con el management de Elis Paprika. Y les digo, hay un duende por aquí que está haciendo maldades. Bueno, ya nos pusimos en contacto con el management para traerla a... Bueno, aquí ya no, va a ser en el estudio nuevo al que nos vamos a mudar. La vamos a tener en entrevista probablemente, lo más seguro es que sí. Y pues bueno, Toño, ¿tienes más information por ahí? Tú pídeme, ya sabes que te será concedida. Venga, venga. Nada, pues este fin se suspendió. ¿Te acuerdas que dimos la nota aquí por Alternando? Así es. Del el Festival Love, pues ¿qué te crees que se suspendió el fin de semana? ¿Y eso por qué? No han dado una explicación pues en sí del por qué. Simplemente los medios organizadores pues anunciaron que suspendía. Y que, pues bueno, los que quisieran pasar por su lana, pues que lo podían hacer directamente en donde se iba a realizar el evento, que es ahí en San Bernardino, en Xochimilco. Y pues bueno, era un festival bastante escasero, que pues, tenían buenos padrinos, iban a estar los Tex-Tex, iba a estar Salón Victoria y buenas bandas. Y pues bueno, es una lástima que se cancelara, ¿no? Les está dando bueno, pues, por cancelar conciertos en esta temporada, ¿no? También el de Cranberries nos hicieron favor de cancelar. Pues sí, pues Cranberries que supuestamente a Dolores le dieron dolores de garganta y pues, creo que tuvo que cancelar sus presentaciones. Y pues nada, ahora sí que retomando un poquito el tema internacional, pues ya ha confirmado que YouTube no viene a México. Todo el mundo estaba esperando la fecha exacta ya para comprar boletos, las preventas y demás, y pues ya, en efecto, el vocero Paul McWayne, que es uno de los organizadores y manager de la banda, pues confirmó que pues no van a poder asistir a América Latina a ser tocadas, y pues obviamente dentro de eso pues está México. Pues una lástima, porque la neta ya todo el mundo estábamos muy emocionados con tener a YouTube de regreso, y sobre todo después de la amarga experiencia que tuvieron con personal de un mandatario anterior, ¿no? Que fue muy sonado en todos los medios. Sí, claro. Dilo, no tengas miedo. Aquí no hay censura, ni mucho menos. Sí, con la tranquila que se iba a meter un guarro de él con un guarro de Cedillo. Así fue. Exactamente. Che, Cepillo. ¿Mandé? Con el hijo de Cedillo, no con uno de los guarros del hijo de Cedillo. Sí, exactamente. Sí, es muy común también. ¿Pero qué? ¿Sí saben bien qué pasó? A ver, tú nos debes tener la historia. Venga. Bueno, yo lo que sé es que se quería subir al escenario el hijo de Cedillo. Como diciendo, yo soy hijo de aquel, ¿no? Sí. La producción, pues obviamente no dejó subirlo, o sea, quien sea, ¿no? Y por seguridad, más que de él. Más de la banda que de él, ¿no? Claro. Porque pues, obviamente no sabes qué va a pasar. Y obviamente no lo dejaron, se prendieron. Y pues le echó a sus guarros. Y lo malo, y por lo que ya no quería venir YouTube, no fue por ese hecho, sino que habían dejado muy mal a la gente de la producción con la que tuvo el percance. Creo que sí tuvo muchas secuelas y no está muy bien de su cabeza la persona que sufrió esto. Todo por los berrinches de un chamaco, ¿no? De un chamaco ahí, imberbe. Así es. Chamaco caguengue. Es que, cagengue, pues es que sí, eso le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Entiendan, son sus papás los que están arriba, no ustedes. Eso, ¿cómo lo explico? Incluso hay quienes... Es que yo, mi amigo es su papá es, no sé qué. Pues sí, güey, pero es el papá, ni siquiera tu amigo es, ¿no? No te digo. Pero bueno. Cambiemos de tema. Pero pues ni hablar, bueno, sí que cambiando de temas amargos, pues ahora sí que también los que se andan moviendo ya un poco más son estos chavos de la Castañeda, que también tuvimos ahí una entrevista en el festival de anterior, que lo tuviste ahí grabado, Ángel, bastante oportuno ahí la entrevista por alternando. De hecho, ahí está el video. Acabo de subir un reproductorcillo ahí en el Facebook. Ahí viene ese video que comentas para que se den una vuelta los que no lo hayan visto. Sí, una entrevista muy buena que se grabó ahí con el buen Salvador de la Casta. Y pues bueno, próximamente tienen una tocada ahí en el Lunario del Auditorio Nacional. El 5 y 6 de marzo, es una tocada pues un poquito más íntima, un poco, digamos, selectiva, donde van a estar pues promoviendo material de la Casta y pues obviamente pues retomando su escena musical, ¿no? Su trayectoria que ha sido ya de casi 2 décadas de trabajo, más bien 2 décadas ya cumplidas precisamente el año pasado, que lo estuvieron festejando como siempre, así que ahí en el Vive Latino, que tuvieron la oportunidad de subirse al fin al escenario principal del Vive Latino. Ya los dejaron. Realmente estuvo muy chida esa tocada. Y pues bueno, tienen su próxima tocada el 5 y 6 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional. Ahora sí que si tienen oportunidad, pues asistan. La neta es una banda que pues, en lo particular, pues soy su fan. Y pues al parecer van a estar presentando igual con parte de su producción de Garra, de toda esta baile que presentan los escenarios que nos tiene acostumbrados la Castañeda, con esta escenografía de Garra, del grupo Garra, que también se presentaron en el Vive. Y pues bueno, igual los boletos los van a tener en su disposición en el sistema del boleto maestro, que ya es una costumbre. Y pues no se la pierdan, ¿verdad? Y pues bueno, también, como te mencionaba, pues la festivalmanía que hay actualmente, todos los festivales que tenemos en puerta, no sé si quieras que demos la reseña o nos vamos un cortecito y continuamos, como tú me digas, Ángel. Mira, vámonos un cortecito, vamos a poner algo de una banda que también tuvimos aquí en entrevista, que se llama Movediza, que incluso grabamos aquí un pequeño acústico. Es una banda rock pop, vamos a bajarle todavía otro poquito más el tono. Y pues bueno, también muy bien los chavos se portaron y nos gustó bastante aquí en tu radio online. Vamos a ponerles esto para todas, más bien es para las chicas porque es como más enfocado a eso. Y vámonos con este tema que se llama Por Ti y regresamos con ustedes aquí en Alternando, no se desconecten. Así, caigo del cielo al suelo y es por ti, por reflejarme solo una vez más en tus ojos de cristal. Tal vez así, renunciaría todo lo que hay por despertar un segundo en tu mundo, poder entrar en ti. Y es que tú me robas el aire, tú me haces volar. Así, entre tus labios me pierdo hoy, me pierdo hoy. Es por ti que dejaría de respirar, respirar por ti. Sí, quiero perderme un momento en ti para descifrarte, poder tocarte una vez más. Y es que tú me robas el sueño, tú me haces volar. Sí, entre tus labios me pierdo hoy, me pierdo hoy. Es por ti. Harry hoy, me pierdo hoy. Y es por ti que dejaría de respirar, respirar. Y es así que entre tus labios me pierdo hoy, me pierdo hoy. Estamos de regreso en Alternando después de este bloquecito de dos rolas. Escuchamos a Movediza por ti y a Dildo con el tema Enculado. Por aquí ya nos hicieron unas peticiones. Como no, con mucho gusto en el siguiente corte las vamos a poner, no se preocupen. Y antes que otra cosa suceda, quiero mandar saludos a todas las escuchas que están sintonizando en este momento. Un saludo a Mimi Princess, que anda por ahí escuchándonos, a Erika, a Armando, a Carol, a Cintia, a ¿quién es este Fernando Escobedo Pliego? No lo conozco. A Joe. Ah, un chico muy guapo. Oisa. Y a nuestro buen amigo Omar Rock, que nos sigue sintonizando por aquí, por esta frecuencia. Bueno, no es frecuencia. Aquí por tu radio online.net. A ver, Toño, por ahí nos tenías más información y tú, Salvaje, nos tenías anécdotas por ahí para contar. Sí, bueno, tengo muchas, pero díganme, ¿algún grupo o algo? DLD, ¿qué es lo que tenemos de fondo? Nos aventamos un poquito de los festivales que están en puerta. Me parece excelente. Por ahí deben de salir algunas anécdotas de aquí del buen Salvaje, que es el multianécdotas. Es muy sociable el muchacho. Un poquillo. Pues nada, que vienen festivales en puerta, como te decía, está la Festivalmanía. Está en puerta lo que es el Indio Fest, que pues bueno, ahorita está tomando bastante auge este de lo que es el indie, con bandas como Little Dragon, Deer Hunter, y pues ya bandas mexicanas que también se están pegando al movimiento, como lo que es el Instituto Mexicano del Sonido, donde está Broken Social Scene, No Age, y pues bueno, son bandas, digamos, que un poquito más pegados a la música más electrónica, pues digamos un género un poquito más alternativo, ¿no? Este festival va a ser el día 21 de abril y va a ser en el Foro Universal del Poliforum Siqueiros, allá en el DF. Y bueno, empezando, que yo sepa, es el primer festival de este tipo. Y pues esperemos que les vaya muy chido. ¿Cómo ves, mi queridísimo Ángel? Me parece muy bien. Fíjate, te iba a comentar, ahorita dijiste que van a salir los del Instituto Mexicano del Sonido. Me da mucha curiosidad porque también en el Rock Nos Une estuvieron los nuestros amigos de Disco Ruido. O sea, me hace medio extraño, ¿no? Que metan en eventos que son de rock, que metan grupos de música electrónica, ¿no? O para bailar. Pues sí, fíjate que pues siempre como que es el sello, ¿no? Cuando hay festivales de rock meten también este tipo de música como que para darle un toque distinto. Y pues a raíz de eso se ha creado como que un movimiento de este tipo de bandas, pues ya están ahora sí que consiguiendo su propio escenario. Y pues te digo, hay bastantes bandas ya en México. Está inclusive la banda esta que te comentaba que está produciendo el Sabo, que es Bengala. Está Mobus y una banda que ha resurgido ahora sí que de la nada y ha tenido bastante éxito, estos chavos de Hello Seahorse, que pues, también tienen su estilo muy muy particular. Se han presentado mucho con Austin TV y pues esta chavita que canta con Hello Seahorse, neto que sí tienen su estilo muy chido y han tocado ya en 2-3 Vive Latino, en varios festivales les ha ido muy bien. Y pues ya ahora sí que rozándose con bandas internacionales en un festival de este tipo, pues habla de la trascendencia que ya tienen, pues no solamente el rock mexicano, sino ya otro tipo de géneros. Inclusive en el Vive Latino, pues ya estamos acostumbrados a ver pues a Norte Collective, a Susi 4, comúnmente sellando ya el festival, pues para poner a bailar a la banda un rato, ¿no? Y pues la neta que la banda los acepta muy chido, o sea, no por ser todos muy escaseros o muy rockeros, dejan de aceptar ese tipo de bandas. La neta, pues es chido, pues a fin de cuentas es música mexicana y pues que le den ese tipo de aceptación. ¿Cómo ves, mi queridísimo Salvaje? No, hombre, pues qué padre, ¿no? Que se abran estas nuevas oportunidades. Y hablando de grupos indie, pues sí tengo varias anécdotas ahí con Dildo. Antes. Ajá, ¿qué pasó? Mucho. ¿Qué pasó? No queremos saber intimidades bueno, aquí. Con DLD. Dildo o DLD, como le quieran ustedes llamar. Ah, con la banda, con el grupo. Es súper fechido. ¿Tú saliste en un video de ellos, claro, no, Salvaje? Claro, en el de Pagarás. Ahí me podrán ver fumando puro. Claro, es de sus primeros videos, pero. ¿Puro qué? ¿Puro Mois? Yo lo recuerdo con mucho cariño. Por cierto, le quiero mandar un saludo a mi primo Poncho, que nos escucha de allá de Querétaro. A toda la comunidad de Querétaro, un saludo también. Entonces, Toño, ¿tú tienes algún saludín? Porque no, ya se me había olvidado preguntarte. Sí, pues siempre nos relegan aquí a los de la península. Así es, pero hermoso, no importa, Ay, ay, ay, ay, ay. Sí, ahorita va a llegar el señor Vitalis. para Fernando, que nos está escuchando, y para su señora esposa Rubí, ahí que nos están escuchando en casa, seguidores ya del programa Alternando, que ya me estaban preguntando que pues cuando teníamos programa, y pues bueno, son fieles aquí al programa. También un saludo a Carmen, que también nos está escuchando, también fiel seguidora y groupie de aquí del programa. Y a Adriana, que nos está escuchando también desde Cancún. Perfecto, pues un saludo a todos. Yo también quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Pino de La Serpiente de Adán y Eva, que por ahí también nos está escuchando. Dice un saludo a todos de Alternando. Toda la bandera. Ay, también otros saluditos, perdón, Ángel. Sí. También nos escuchas directamente allá también al DF, que nos está escuchando Mariana, nos está escuchando el buen Cesarín, un saludote, que ya te están inculcando la buena música, me da gusto. Eso, y a Cintia también un saludote allá a toda la familia. Y pues también a otra de nuestras grandísimas groupies, a mi queridísima Tanchis, que también nos está escuchando desde hace tiempo el programa de Alternando. Sí, a la Tanchis, un saludo. ¿Por qué te ríes tan nerviosamente, Toño? No, también déjenme le digo a todos los fanses de Toño y de Fernando y míos, y mis fanses también. Cuando nos cambiemos de estudio, vamos a poder hacer ya el enlace. Y van a poder ver en la cámara también al buen Toño y al buen Fernando Salvaje, porque vamos a tener tecnología de punta para que nos puedan observar a todos en programa. ¿Qué les parece? Muy bien, vos. Como te peinas, cuñado. Te peinas, cuñado, porque si no. ¿A quién le dices? Porque el vos anda bien afinado. No, para nada. A ver. Ok, bueno, yo les tengo aquí información acerca del cartel de resistencias que se va a llevar a cabo en ayuda a 9 movimientos de resistencia en defensa del agua, tierra, medio ambiente, el trabajo, la reconstrucción y la dignidad de los pueblos indios y de una vida digna. Esto se va a llevar a cabo en el Deportivo Villacuapa del SME, que a no todos nos tiene muy contentos la SME. Que está en Calzada del Hueso 381, casi frente a la Prepa 5, a unos pasos del Bazar Pericuapa, lo voy a decir. Está más cerca de Tlalpan que de Miramontes. Pueden tomar el tren ligero que los deja en la estación de Textitlán, y ahí van a poder llegar caminando sin problemas. Y bueno, la fecha es el sábado 13 de marzo de 2010, y es de 11 de la mañana a 23, o sea, de 11 a 11, son 12 horas de festival. Disculpen. Y vamos a tener bandas como Maldita Vecindad, Aterciopelados, El Gran Silencio, Panteón Rococó, Los de Abajo, Rastrillos, Secta Cor, Boca Floja, Nana Pancha, Yucatán Agogó, Moyene, Los Guanábana, Polca Madre y una banda sorpresa. Los boletos en preventa son 100 pesos más un kilo de ayuda, ya llámese arroz, frijol, con todo lo que puedan apoyar. Y el día del evento va a costar 150 más su kilito de ayuda. Pues como podrán ver, la mayor parte del cartel es de bandas de las que hemos estado hablando, que ya son de renombre, son bandas muy muy grandes, muy pesadas, y pues va a estar muy bueno. Vayan, hay que ayudar, y más en esta época que ha habido muchos desastres, y pues bueno, si nosotros mismos no hacemos algo para ayudarnos, pues nadie lo va a hacer. Entonces vayan, asistan, sábado 13 de marzo de este 2010. ¿Cómo ves, Toño y Salvaje? Oye, pues fíjate que cuando vi este festival de resistencias que estás haciendo la nota, pues me da gusto que estén nuevamente retomando este tipo de eventos, donde pues no solamente pagar tu entrada, sino que pues ya están pidiendo una ayuda para un fin en especial. Así ya es. Tenía rato que yo no veía un masivo de este tipo. No recuerdes aquellos masivos o aquellos conciertos que íbamos ahí en la explanada de rectoría, de ciudad universitaria, ¿no? Donde pues no tenías nada que llevar más que tu kilito de arroz, más que tu kilito de frijol, y pues vas para adentro, y pues bandas como Panteón Rococó, Secta Cor, Nana Pancha, inclusive La Maldita, pues siempre han estado pegados en este tipo de eventos, y que pues a pesar de que pasen los años y que pues su fama se incrementa y que ya están con otro tipo de compromisos, pues sigan pegados a este tipo de movimientos, ¿no? Que no dejen de hacerlo. Verdad es de admirarse que chavos como Panteón Rococó, como La Maldita, que sigan pegados con este tipo de ideología. La Secta Cor, que inclusive también ya lo tuvimos en el Vive Latino pasado, La neta sí da bastante gusto que estén retomando este tipo de festivales. Sí, y también hay que dejar pasar, yo recuerdo haber visto también por ahí a los de Botellita de Jerez y a los Qué Payasos también en este tipo de eventos, ¿no? Sí, pues de hecho ya andan otra vez ahí en escena, van a andar ahí también en el Vive Latino, al ratito damos el cartel completo del Vive Latino, que pues mucha gente lo ha criticado por ser de tendencia ochentera, pero pues la neta a mí sí me latió, pues están resurgiendo bandas como los famosísimos Qué Payasos. Así ¿cómo ves, es, mi queridísimo salvaje? No es mucho de tu agrado. Claro que sí, cómo no, los Qué Payasos yo los recuerdo con mucho agrado. Tuve la oportunidad de irlos a ver alguna vez, a grabar su programa. Eran un grupo, el primer grupo de payasos de rock, ¿no? Para niños, muy padre. Y también, ¿qué les puedo decir? Boca Floja. A mí no me gusta mucho el hip hop, pero debo decir que esta banda es, pues yo creo que de las mejores, si no es que la mejor para mí. Es un hip hop muy pensante, o sea, te hace pensar, reflexionar. Y creo que va a ser de lo mejor que va a estar en estos festivales, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un siguiente corte musical? Toño, por ahí te pidieron esto de DLD Por Siempre, si quieres presentarla. Sí, claro que sí. Una rolita que nos pidieron acá por el Messenger, dedicada a Mariana, a Cintia, a buen Cesarín y a Tanchis. Esto es Por Siempre de DLD. No se desconecten. Siempre todo es por su final. busca el pan de las jainas, no se pone al alba, ven. Siempre que las guareo, las parañas, luego, luego les pongo tape. Para dar un gran por San Jordi de Letra. Y como no apañen nada de tatacha y me tiran de a crazy ese, y me dejan siqueando el sol y man, yo les aviento un gorgorito. Para dar un gran por San Jordi de Letra. Yo por la deriva que me estoy tinqueando, que me voy a retachar a los. Ya saben los que por aquel aredo si se tira booted swing. Para dar un round por San Jordi de Letra. Todas las tiriles apañan un caliche y no se escaman cuando falta la rondana. Porque luego, luego Pokémon y para los drinkes, y yo les tiro un gorgorito. Para dar un round, por San Jordi de Letra. Físico que el otro de Insundance, y desde que me dijeron que tire anclas este, se pusieron muy al vacío y toda la night me traían. Carnales, para continuar lo vamos a hacer con una canción que hicimos a partir de nuestras investigaciones en esto de una temática muy importante denominada la malinchología. Malinche se enamoró del Barbas Tengas y con ella te entretengas. Primera hipótesis. La confirmación de esta lo explica efectivamente el intercambio cultural de atrás tiempo que se dio. Hernán Cortés le sacó todo el cacao por medio de doblones a la Malinche. Nos dimos cuenta de una manera, evidentemente, nosotros nos dimos cuenta que los doblones tenían todavía restos de humedad, como dijera Pablo Milanés. Tenían restos de cacao. Exactamente. Entonces, esta canción se llama El Guacarroc de la Malinche. Y dice así. Yeah. ¿Cómo ven? Les dejé aquí el intro de esta rolita del Guacarroc de la Malinche de nuestros amigos los Botellitos de Jerez, porque para darle un poquito más de ánimo a este programa. Oye, Toño, mira, te quería comentar, me estaba diciendo por aquí Pino que dice que recuerda en el concierto donde participaron, en un concierto donde participaron Caifanes y Maná, que era con el fin de recaudar para la selva lacandona. Resultó que claro. Caifanes aportó todo lo de sus entradas para la recopilación porque Maná no aflojó ni un morlaco. Y se supone que esos son los que andan sí, todo el tiempo, ¿no? sonado porque pues eran bandas que supuestamente no se podían ver ni en pintura y todo el rollo, y pues se aventaron un buen palomazo, un conciertazo que se aventaron, y sí, después sonó eso, que la neta los de Maná no aflojaron el varo. No, pues qué mal, porque hasta donde tengo entendido, estos chavos de Maná se la pasan por el mundo protegiendo, ¿no?, el medio ambiente. Pero pues nomás de palabra, mano, porque pues sí, que... de hecho ya hay varias notas por ahí en la prensa donde pues sí se las dan de altruistas, y a la mera hora pues creo que no lo son tanto. Pero pues lástima, no, digo, ahora sí que allá ellos. Que con su pan se lo coma, ¿no? Exacto. Claro, yo me acuerdo de ese concierto, fue en el Estadio Azteca, ¿no? La verdad ni me acuerdo. Sí, de la Azteca. Sí, ya tiene un rato, y creo que se llamaba... Ay, el logo era así, onda Gusto, que no le salió muy bien, pero... sí me acuerdo haberlo visto en vivo. Bueno, yo no soy fan de tus grupos, pero... Bueno, sí, fíjate que sí, de los que están así de Maná, no. Y hablando de lo que decías vos, de que Maná siempre va a otros países a promocionar no solo su música, sino su altruismo, me parece que tienen una doble moral, ¿no?, en ese aspecto. Así al es. Al no aflojar esa lana. Pero bueno, pues, ¿qué te puedo decir de ese tipo de grupos, no? Sí. Mira, y honestamente, esos cuates de Maná nunca fueron de mi agrado. Yo recuerdo cuando empezaron, pues se pusieron muy de moda, pero la verdad, su música, para mí, no, a mí no me gusta nada. Sí, fíjate que yo los llegué a conocer todavía en el famosísimo Look. Uh-huh. Ahí en el bar de la última carcajada de la Cumbancha, como Sombrero Verde. Y pues sí, la verdad, uy, que no. Sí eran, digamos, de los fresones. Pero pues todavía como que rifaban. Me acuerdo, tenía una rola que decía, se llamaba Mi Novia Es Como Un Robot, que pues de hecho grabaron una recopilación ahí con grupos como Neón, como Rostros Ocultos, Los Clips, que eran, pues digo, los rockerones un poco más famosos de aquella época, cuando pues el rock en español era para nacos, güey. Entonces, no sonaba mucho, pero pues de ahí se convierten en Maná, y pues como Michael Jackson, ¿no? Se convirtieron en un objeto medio, claro, medio feo. Pues bueno, respetamos el gusto de cada quien, ¿no? Mira, por aquí nos están diciendo en el Messenger que de seguro utilizábamos las canciones de Maná para conquistar a las chicas. Que no nos hagamos. No. Afortunadamente para nosotros los rockeros siempre ha habido una baladita romántica como para hacer eso, ¿no? Yo sería incapaz de utilizar a Maná como para conquistar una chava. No, hay muchas rolas ahí, desde Styx, que por cierto va a venir, Poringer, Chicago, todos esos grupos que gracias a Dios existen antes que Maná y que son mucho mejores. Y lo que les quería decir, de Maná, son grupos que hacen rolas de, como dicen ahí, de bajón, de bajón de vestido, ¿no? Sí. Claro. Déjenme, la pena. Aquí el buen Pino nos está haciendo un comentario, dice, como no todos tenemos placeres culpables, dice, no sean hipócritas, me late que el salvaje se sabe unas buenas. Es que la verdad sí... Sí recuerdo que utilizaban mucho esa de vivir sin aire, como nos dice por aquí nuestro amigo Pino. Y sí era muy utilizada como para eso, ¿no? Como cuando estaban deprimidos ponían esos, pero no, señores, no hagan eso. No está bien. ¿Sabes cuál, lo que cuál piensen, no sé qué tanto, claro. A ver, no les entendí. Sí tengo alguna relación más o menos, ¿con qué rola de Maná? La de Tirado en un Bar. No sé si no te creo capaz, güey. O recuerdas esa que dice de la escuela, me expulsaron y no sé qué tanto. Ah, la de me vale, ahí. Vale, esa. Bueno, bueno, sí, de alguna manera todos tenemos algo que ver con alguna de las rolas de ese primer. Fue el primer disco que sacaron como Maná, ¿no? Por eso pegaron, la neta es que usaron eso para pegar. Sí. De hecho, ¿se acuerdan cómo se llama su primer disco? ¿En dónde jugarán los niños? Ajá. Que no hizo la parodia de ¿Dónde jugarán las niñas? Cómo no, cómo olvidar. Refiriéndose pero a primero, ¿no? Antes estaba donde venía la de Rayando el Sol, era otro disco, ¿no? No, era el mismo, ¿no? Mira, ya se están echando ustedes dos de cabeza. Yo la verdad no sé de ese grupo. Ustedes sí se saben toda la historia. Bueno, pues es que digo, nosotros andábamos en plena, bueno, seguimos en plena juventud todavía, pero pues. Pero todavía no he dicho lo que quiero decir de Maná. Ah, disculpe usted, a ver, ¿qué quieres decir de Maná? Tengo, bueno, yo no sé cómo Nico McBrain, el bataco de Iron Maiden, ustedes lo recordarán. Yep. Sí. Puede ser amigo del baterista de Maná. Bueno. Ah, del Alex, sí, son brothers. Entonces, sí, no es cierto. ¿Cómo eso es posible? Pero, pues, ni modo, cada quien tiene sus... Mira, aquí nos dice Pino, es de esos placeres raros como cuando te provocas asco con un popote en la garganta. Y sí, tiene toda la razón. Es cultura general salvaje, no es que nos estemos echando de cabeza, hay que conocer de todo. No, obviamente sí conozco y sí me sé algunas rolas de Maná, pero ustedes sí se... saben toda la historia completita. Cultura general, papá. Toda la biografía, Así es. Pero bueno, pues ya no le dedicamos más a Maná. Carpetazo, ¿no? Sí, mejor hablemos de lo que estábamos hablando tú y yo fuera del aire, Toño. Sí, fíjate que estábamos platicando. Si quieren, me voy, digo. Sí, si quieres, toma un break. Órale, ahorita nos vemos. No es cierto. Estamos hablando fuera del aire. Que está chido que pues resurjan bandas como los Qué Payasos, que pues por ahí el Salvaje era fan de ellos en su infancia. Me sabía sus rolas. Que pues fue de sus iniciadores en el rock, ¿no, Salvaje? Claro, no, me sabía todas sus rolas y tenía ahí su cassette, que lo ponía tiro por viaje. De hecho, me acuerdo mucho que mi mamá me lo compró aquí en el Walmart, que está por el Toreo. Pues fíjate que, y de hecho con respecto a los Qué Payasos, le decía al Salvaje que inclusive el buen Saúl Hernández, el vocalista de Jaguares y ex de Caifanes, grabó con ellos y estuvo haciendo 2-3 giras ahí con los Qué Payasos. Y pues de hecho una de las rolas que más trascendió, que es la de Alicia en el País de las Maravillas, pues la grabó ahí el buen Saúl con los Qué Payasos. Oye, se me está ocurriendo algo ahorita para ver si podemos dar los discos de Black Maria. Digo, en los boletos. Ay, dije, yo quiero uno, a ver. No sé cómo veas tú, si cambiamos una de las preguntas por una de Qué Payasos. ¿Y qué tiene que ver con Metallica? No, ya sé, pero... Mira, lo que pasa es que la mayoría digo, la mayoría, no todos, son como que de más para acá y no creo que la puedan saber. O es una que puedan googlear o algo así. Pues sí, yo creo que sí. Es muy fácil, nada más que nos digan los nombres. Vamos a ponerla como opcional, que nos digan los nombres de los integrantes. Sí. De los Qué Payasos. Sí, los seudónimos con los que se daban a conocer. Ok, me parece bien. Como opcional, para que se lleven un pase doble para el tributo a Metallica. Déjenme les recuerdo en dónde va a ser este tributo a Metallica. Va a ser en Cuernavaca con la banda Black Maria en el bar Alive, en Avenida Pericón 201, Colonia Mirabal, Cuernavaca, México. Este febrero 27, para que se vayan a dar una vueltecilla por allá. Listo. Por allá. Pues ya está. Bueno. Pues antes de irnos al siguiente cortecito, fíjate que también platicábamos ahí con el Salvaje que no sabíamos mucho movimiento de Santa Sabina últimamente. Así es. Lo vimos, bueno, yo la vi por última vez ahí en el Vive Latino 2008 y pues que la verdad fue una tristeza que pues mucha gente no se sabía sus rolas, no los coreaban, inclusive pues se medio vació un poco el escenario con Santa Sabina. A pesar de que pues muchos rockeros, digo, yo la verdad crecí con música de Rita Guerrero. Uh-huh. También era un ícono, pues, la neta era mi sex symbol. Y pues bueno, qué lástima que pues actualmente no esté sonando tanto, ¿no? Es que es te digo, Toño, ya como se desaparecieron mucho, ya las nuevas generaciones no conocen todo lo que había en aquel tiempo. Y mira, yo ahorita que dices que ya tenían rato de no salir, yo la última vez que vi a Santa Sabina fueron ahí a la prepa donde estaba, ahí en la calle de Puebla, casi con Monterrey. ¿Sí te acuerdas? Ajá. Ahí fue la última vez que los vi, y estábamos hablando que fue en el 90 y qué te gusta. En 1742. ¿En el 80 y qué? No, es para tanto. En el 90 y tantos, para no entrar en detalles. Y sí, desgraciadamente, yo creo que si tuvieran acceso, bueno, es que sí, acceso sí lo hay, nada más es cuestión de que quieran todos los chavos, los chavillos que están empezando con sus bandas, pónganse a investigar, entren a ver la música que se hacía en los 80s. Es que, y tú te acuerdas, Toño y Fernando se acordarán, que en ese entonces era como más, era underground todo este género. Claro. Y como mencionaste, claro, era para nacos, o sea, ¿cómo oyes eso, no? Y tiempo después, pues hay, miren, un grupillo que se llama Santa Sabina, güey, que quién sabe qué tocan, güey. Exacto, güey. Es un grupo. Y no me lo van, bueno, a negar, es que en ese tiempo estaba... ¿Estaba qué? Perdón. Que en ese tiempo estaba muy de moda Depeche Mode. Sí, no, estaba lo plástico estaba muy de moda, como siempre ha estado. Y pues bueno, ahora lo que me lleva, vamos a escuchar algo aquí por petición de nuestro querido Fernando Salvaje. Esta cancioncita de Santa Sabina que se llama Azul Casi Morado. ¿Qué te parece? Vamos a ponerla, nada más que ya se me perdió. Claro, si la tienes en Unplugged, mucho mejor, ¿eh? Para que vayan conociendo estas nuevas generaciones de lo que estamos hablando. Y yo creo que también deben de recordar toda la música del rock en tu idioma, para que se den una idea de lo que estamos hablando y de que todos esos grupos tienen una base que nos ha hecho también ser lo que ahora somos, ¿no? Los músicos o metaleros que ahora somos. Así y bueno, es. No, nos dejamos con esto de Santa Sabina. We'll be right back. Yeah, ya estamos de regreso aquí. Nos pusimos nostálgicos ya que estábamos hablando de los ochentas y se nos ocurrió aquí a todo el staff de Alternando poner un poquito de rolas de esa época. ¿Cómo olvidar al buen Miguel Ríos, Miguel Mateo, Rostros Ocultos? ¿Quién más andaban por esas épocas, Toño, Fernando? Uy, Soda Stereo, ¿cómo no? Nacha Pop. Nacha Pop. Los Enanitos Verdes. Estaba Kenny, Los Enemigos. Kenny, Silencio, Los Hombres G. Los Hombres Gay, ¿cómo olvidarlos? Los claro. Hombres Gay. Claro. Ya ni se acordaron de eso. ¿Te acuerdas, Ángel? ¿De qué, perdón? Ah, sí, cómo no. Los teníamos en acetato. ¿Te acuerdas que todavía había acetatos? ¿Quién sabe? Oye, pues hablando yo un poquito de lo ochentero, pues te digo que mucha gente está criticando al Vive Latino porque pues tuvo sus tendencias ochenteras, pero pues va a estar chido, te veo bandas como las que estás mencionando, Rostros Ocultos, Kenny, van a andar robándose. La Unión, ¿cómo olvidarlos? Eran españoles, ¿no? Sí. Con su hombre lobo en París. Y ya estás hablando de Jurassic Park, güey. Creo que no, muy creo bueno. Que estaba en la primaria, güey. Ajá. ¿En serio? No, ya creo andaba, que ni planeado estaba. No, ya andabas entrando por ahí de segundo, de secundaria. Ah, no es para tanto, ¿verdad? Oye, pues hablando un poquito ya de mezclas de música, retomando un poquito esto de los festivales, no sé si hay chance de meter ahí el cartel de los dos siguientes festivales. ¿Cómo ves, Ángel? Venga. Pues mira, hablando de mujeres y traiciones, bueno, de festivales, está también el Festival de Música para los Dioses, que pues va a tener como escenario Teotihuacán, al igual que otro festival que iremos más adelante, y va a estar muy bueno, la neta, hay buenas bandas, está Nortec, está el Instituto Mexicano del Sonido, está Lucibel, está wow. Caramelos de Cianuro, División Minúscula, La Gusana Ciega, mira, banda Pino. Por ahí de LED. Dime. No, le digo, mira, Pino, al buen Pino le gustan los Caramelos de Cianuro. Sí, tocan muy chido, La neta que yo no había escuchado mucho de ellos, pero sí son muy fan. Está también los chavos de DLD, que ya los tuvimos inclusive ahí en el programa. En entrevista. En entrevista, sí. Está Jumbo, está Catupecu Machu, está Termo. No, tampoco seas grosero. Fíjate que yo tengo una anécdota con Catupecu Machu, perdón, señor. Que eres don anécdotas, viéntate la anécdota salvaje. Mira, quiero que hagan una. Permíteme un poco salvaje. Quiero que todos los escuchas cierren los ojos y se imaginen a todo el staff de tu radio online en las reuniones alrededor de la fogata. Pino tocando la guitarra de fondo y el buen salvaje contando sus anécdotas con su jorongo encima. Fue en el año de 1844. ¿No? 1742, cuando el virrey. Ya, perdón, no. Sí, ya te van a decir que soy un chorero. No me pude aguantar, continúa, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues una vez que precisamente estábamos con los chicos de DLD ahí en el Bull, llegaron, creo que estaban, no sé si en el Vive o en un festival. Catupecu Machu tocando y llegaron al final para ver a DLD tocar y para echarse unos tragos ahí con él. Y yo ni sabía quién era, ¿no? Reconocí al vocalista, pero no sabía qué grupo era y sabía que eran argentinos y decía, no, pues son bien payasos, ¿no? Ajá. Y cuando. Ah, sencillitos, carismáticos. Y sí, el vocalista es como todos sabemos que son los argentinos. Ajá. Pero el bataco me cayó muy bien porque. Llega y me dice, ¿qué estás tomando? Y le digo, no, pues acá un whisky. A ver, dame, y de mi vaso. Y luego ya yo estaba chupando y ya sacudiendo mi vaso porque ya si no me lo quitaba el cuate, el bataco de los Catupecu Machu y todos los integrantes. Hay uno de gorrita que creo que toca, no sé si el piano o la guitarra. Súper amables, el único medio payasón y si se cree rockstar. ¿Es el tecladista, no? Es el vocalista. Sí, creo que sí, Toño, es el tecladista. pero fíjate, muy amables y contando anécdotas, ya me imaginarás ahí. Y fíjate que cuando estaba ahí con los chicos de Dino, platicándoles yo a ellos anécdotas, ¿no? No. Pero buena onda, me cayeron de... Imagínate al salvaje platicando sus anécdotas de dildo en un bar. Hazme el favor. No seas goloso. Oye, me estaban pidiendo consejos. Bueno, me parece muy bien. Pero bueno, a ver, cosa que ustedes no saben, ¿verdad? No, para nada. Oye, pues fíjate que este festival es el 27 y 28 de marzo. Va a ser ahí en Teotihuacán. Y pues mira, ahora sí que retomando el tema de la maldita, pues estos tipos sí que tienen agenda ocupada este año. También van a andar por allá en compañía de los Auténticos Decadentes, de Panteón Rococó, Lucibel, como les dije. Va a estar muy chido el festival. De hecho, está compitiendo, digamos, con otro festival que va a ser ahí, que es el Rock Azteca, que también tiene un repertorio de más de 80 bandas. Que va a estar muy, muy chido. Me parece. De hecho, en cuanto al cartel del Rock Azteca, pues también lo tenemos por aquí, que va a ser en Teotihuacán. Y de hecho, pues ahí sí coincide un poco más con las fechas estas de tomarse su energía en las pirámides y todo el rollo. Es el 19, 20 y 21 de marzo. Ahí igual en las pirámides de Teotihuacán va a haber lugares para acampar, va a haber zona VIP, inclusive lo que tú comentabas hace rato, Ángel. Sí. Que pues en este tipo de eventos pues ya se está invitando gente de otros géneros como la electrónica. Van a haber creo que 8 o 10 DJs invitados de pura música electrónica. O sea que se va a poner ahí medio pesadón el asunto, ¿cómo ves? Me parece muy bien, fíjate que eso que estás comentando, retomando lo de los géneros en los festivales, precisamente Salvaje, te acordarás cuando entrevistamos a Leprosy, le preguntamos al Trash Pimentel, claro. ¿Por qué, siendo una banda de metal, por qué siempre tocan, vaya la redundancia, en las tocadas de rock urbano, ¿no? Y pues lo que él dice, claro, es que la banda los aceptaba muy bien. Y sí es buena idea eso, porque la gente que escucha cierto tipo de música puede estar abierta a escuchar otros géneros distintos, ¿no?, a lo que están acostumbrados. Y pues yo creo que ahí puede ampliarse la perspectiva en cuanto a opciones, ¿no? Yo creo que es buena idea. Claro, pues sí, y mira, todo lo que dices... Lo chido es que pues ya la apertura del público mexicano en general ya no está tan clavado como que ¡ay, soy rocker y nada más!, ¿no? Sino que pues ya está abierta a otras propuestas, mientras no sea pues la típica música plástica que nos ponen en la radio comercial. Pues mientras sea música de calidad, que traigan ideología de fondo, que traigan buen ritmo, que traigan, pues obviamente, pues calidad en su presentación, pues es lo único que pide ya la gente, ¿no? Digo, ya como muestra están estos festivales donde hay ska, hay reggae, hay rock, hay metal, hay electrónica, y pues la gente se va satisfecha, o sea, no se molestan ni los fans de la electrónica con los rockeros, ni mucho menos, digo, porque simplemente van a presenciar música de calidad. Sí, así es. Yo creo que la neta, claro, es buen escaparate para la música mexicana, ¿no? Exacto, yo creo que en la actualidad, si antes hacían un esfuerzo titánico por hacer este tipo de eventos, ahora tienen que hacerlo con el doble de esfuerzo, ya que las nuevas generaciones pues nacen con lo plástico, con lo que está de moda, ¿no? Entonces, muchos de las nuevas generaciones que asisten a este tipo de eventos conocen lo que ya viene de sin albur de tiempo atrás, y eso les da la oportunidad a ampliar su visión. No sé si estén de acuerdo conmigo o no, pero esa es mi forma de ver, y yo creo que el resultado de este tipo de eventos puede ser muy bueno, porque actualmente, digo, vamos a estos eventos y conocemos a las bandas que ya traen una trayectoria. Sin embargo, muchas de las nuevas bandas difícilmente traen una propuesta nueva. Como les decía al principio del programa, que estuve buscando por la red bandas, pues todas suenan a algo que ya conocemos. Por eso yo creo que es más difícil llegar al gusto de la gente y encontrar una buena propuesta. Entonces, volvemos a lo mismo. Este tipo de eventos nos genera este espacio para atacar todo este toda esta mercadotecnia que existe alrededor en torno a esto, ¿no? Es que creen que el público es tonto. Así y es. Me he topado con la sorpresa de que algunos compañeros locutores piensan que todo nuestro público es tonto y que no lee y que no escucha, y obviamente no es así. Desgraciadamente caen en el error de ofender a nuestros fans. Y lo que pasa también es que lo que decía Toño de que un metalero puede convivir con un, no sé, un punk o algo así. Así es. Va más allá de que la sociedad lo relegue y que... Y por ejemplo, lo que pasó con los emo, ¿no? De que se peleaban con los metaleros. Pues es que eso se arma porque son chavitos que ni siquiera saben qué onda, ¿no? Exacto, no saben de dónde vienen sus creencias, ¿no? Exacto, y es gente que solo va a echar relajo, pero a lo tonto, ¿no? Y yo me he dado cuenta que en este tipo de conciertos pues va gente ya que sí va más por su gusto, ¿no? De que en verdad les gusta ese tipo de música y que creen que, pues, no sé, o sea, vaya... se refleja que sí saben y que sí conocen y que sí estudian y saben a lo que van, y por eso pueden convivir con tantos géneros, porque no se cierran a uno solo como pueden ser este tipo de tendencias, ¿no? De los emo y eso, que no todos son iguales, o sea, tampoco estoy generalizando ni mucho menos, no quiero ofender a nadie, pero bueno, ¿no? Creo que es importante que todos sepan que deben de si les gusta algo, defenderlo, ¿no? O sea, no simplemente... Y hablar con conocimiento, con criterio, porque también me he topado con gente que empieza a hablar de grupos o de bandas o de géneros que simplemente no tienen la apertura, y creo que debes de ser un poco plural para saber un poco de todo y de lo que estás hablando, ¿no? Claro, yo creo que en la actualidad ya todo este tipo de ideologías pueden coexistir, ¿no? Y siempre como prueba te digo, pues, de este tipo de eventos que nos pasean desde el rock urbano, que va a estar por ejemplo Aragán y compañía, nos pasea un poco con Tex-Tex, con los muñecos del Tex-Tex. Fíjate. Nos avientan un poquito de electrónica con Susi 4, nos paseamos con el rock punk de Zoé, de Babasónicos, va a estar Bolovan, nos vamos al ska con Tremenda Corte, los Estrambóticos, con nuevas propuestas escaseras, igual con la Polca Madre. Y pues bueno, ahorita te puedo enlistar aquí, son, imagínate, 92 bandas que van a estar en total ahí conviviendo en el Festival Rock Azteca. Creo que es un festival que pues sí está compitiendo en magnitud con el Vive Latino, y yo creo que más que en magnitud, en mezcla de géneros, tanto de presencia en el escenario como de presencia en el auditorio, ¿no? Yo creo que va a ser bastante interesante cómo se dé este tipo de eventos. Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos un poco de música? No sin antes decir aquí, Pino nos hace el comentario que dice, yo creo que los embos no saben lo que significa esa palabra. Pues sí, la verdad es que... Claro. Bueno, ahí son temas con los que no vamos a ahondar. Aquí solamente damos nuestro punto de vista y nuestra opinión. Y sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con nuestro buen amigo Pino. A ver, Salvaje, ¿cuál es la cancioncita que nos habías pedido? Que también por acá... ¿La de Azul Calce Morado? No, ¿perdón? No, ahorita, de las ochenteras, de Miguel Ríos, Nacha Pop. Ah, pues Miguel Ríos, Obsesión, yo creo. Obsesión de Miguel Ríos, pues sí, también por acá ya la pidieron por el Messenger. ¿Alguna otra antes de esa? Híjole, a ver, pues nada más bien dime cuáles tienes. Miguel Mateos con Mi Sombra en la Pared. Con Tu Sombra en la Pared. Miguel Mateos es un clasicazo de los ochentas. Así es, claro. Muy buena. Bueno, vámonos. Oye, los voy a dejar con una pregunta. A ver si ustedes se acuerdan. Pues deben recordar Burbujas, ¿no? ¿Cuál era su personaje favorito? Mi personaje favorito de Burbujas era... Híjoles, pues regresamos después del corte y lo decimos, ¿cómo ves? Me parece excelente. Claro. Bueno, vámonos claro. Con esto de Miguel Mateos, Mi Sombra en la Pared, y regresamos con ustedes aquí en Alternando. No se desconecten. We'll be right back. Ya está. Está muy rico este bloque ochentero que estamos poniendo. No sé qué opinen, mire por acá. Nos está pidiendo Lorna algo de Kenny, los Eléctricos. Cómo no, ahorita la vamos a poner con todo gusto. Y bueno, retomando sobre la pregunta que nos dejaron ahí pensando, que quién era nuestro personaje favorito de Burbujas. Pino, Fernando y yo coincidimos con el mismo, el Ecoloco. Claro, era un super personaje. En lo personal, sí, a mí me encantaba ese personaje por faltoso. Y por acá nos está diciendo Lorna que su personaje favorito era... ¿dónde está? Ah, Mafafa Musguito, la fotógrafa profesional. Y claro, ¿cómo era el pistachón zigzag? Mira nada más. El chismoso. Exactamente, creo que de alguna manera nos identificamos con los... con los personajes que nos gustaban de esta serie que... No, tampoco, tampoco. No, ¿cómo? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la máquina en la que viajaban en el tiempo? No la nave, la máquina. Buena pregunta. Ah, ¿verdad? La nave se llamaba Popotito 22. El Popotito 22, sí. No me acuerdo, cabrón. Bueno, ¿y nadie se acuerda del profesor Memelovsky? Sí, cómo no. Todos nos vamos a hacer la Memelovsky en las noches. ¿Para qué dice? Fíjate, Pino tiene por ahí un... Ponte el guapa, por favor. Mira, sí, de hecho, yo también... Pero... Yo por ahí tenía también viniles de estos... De estos chavos de... Chavos De burbuja, sí. Por ahí Pino todavía tiene, creo, un vinil. Eso vale oro, yo creo, ¿eh? No. Yo me acuerdo... No sé si alguien de mi familia tenía un póster de burbujas, de Odisea Burbujas. Y de hecho la Mafafa Musguito una vez me regaló un gato. Bueno, a mi mamá, otro día. Yo tenía mi cámara con la que traía la calcomanía de la Mafafa Mosquito, decía de niño. No, está muy bien. Está muy bien este bloque nostálgico y yo creo que con eso nos vamos a seguir un rato. Nos podemos seguir... un rato más porque hay mucho material. Ahorita estamos ya aquí recopilando las peticiones que nos han hecho todos los ciberescuchas. Muchas gracias por estar sintonizados y aguantando las tonterías, payasadas, información y demás. Por cierto, nos están pidiendo, ya que estamos en lo ochentero, ajá, De Soda Stereo, la de La Ciudad de la Furia, que la pongamos. Ay, es muy buena. Mira, ahorita para el siguiente bloque de Soda Stereo tenemos programada la de Persiana Americana y una muy buena de Nanitos Verdes, que es la de Guitarras Blancas. Y con La Muralla, ¿no? La Muralla también. Ahorita vamos a ir dándole salida a todas las peticiones. Ah, mira. ¿Qué? Me está diciendo mi primo Poncho que él también era un super fan de Burbujas. Fíjate. Tenía hasta los acetatos, fíjate. Fíjate. No, sí. Me da gusto saber que estamos puro contemporáneo escuchando este programa del día de hoy. A mí me han platicado, claro. La neta, ¿eh? Sí, me imagino. También por acá nuestro amigo Beto, que nos está escuchando, también se ha de acordar. Bueno, él es de un poquito más para acá, pero pues también yo creo que le tocó al buen Beto. Un saludo a todos por allá. Puro ñoño, ahí dice, sí. Pino. Y se lo han platicado, yo creo, ¿eh? Sí, a él sí, yo creo que sí. ¿O no? ¿O no somos contemporáneos, mi queridísimo Pino? Bueno, vamos a seguir buscando, vamos a seguir escuchando más musiquita. ¿O tienen algo que decir por el momento, mis queridísimos Toño y Fernando? A ver, venga. Yo los voy a dejar con una caricatura que me gustaba mucho, que también algunos acordarán, de Mazinger Z. A ver qué nos pueden decir de Mazinger Z. ¿Cómo no? No, yo era fan de Afrodita. Ah. Yo también. ¿Cómo no? Todos quisiéramos que se pudiera hacer lo mismo, ¿va? ¿Cómo no? ¿Cómo bueno, olvidarla? Y luego sus torpedos o, bueno, sus boobies que salían. Exactamente. Como torpedos, sí, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Eso sí era tener, ¿eh? Vámonos con un bloquecito de dos rolas y regresamos con ustedes. ¿Qué les parece? Vámonos con Soda Stereo, Persiana Americana. No, primero Guitarras Blancas, que en lo personal es una rola muy, me parece muy buena. Y luego con Persiana Americana. Los dejamos en este bloquecito de dos rolas y regresamos con ustedes para que sigan platicando aquí con nosotros. Y bueno, por aquí dicen que mira, que nos van a decir ahorita en dónde está toda la serie completita. Yo supongo que de Mazinger Z, porque no creo que la de Burbujas. Pero bueno, vámonos con esto y regresamos con ustedes aquí en Alternando. Yo soy Ángel y ustedes son... Yo soy Toño desde Cancún. Lástima que no podemos decir aquí de derecha a izquierda ni nada. A ver, otra vez. Yo soy Ángel y ustedes son... Toño de Cancún. Y yo, Bernardo Salvaje desde el DF. Ahorita regresamos.

Ese ouch fue porque acabo de enchufar al buen Fernando y a Toño Ramírez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues estamos aquí en el bloque de música ochentera nostálgica del programa de Alternando. Y sí, aquí ya está, nos estaba diciendo Pino que se refería a Mazinger Z. A ver, ¿qué pregunta nos ibas a hacer, Fernando, de esa caricatura? A ver, pues, ¿cómo se llamaba bueno, ya me dijeron Afrodita, pero salía otro robot, que era de unos chavitos. ¿Un gordito? No sé si se acuerdan. Ajá, ¿cómo se llamaba? Ese, ¿y sabes qué? ¿Cómo se llamaba el que tenía dos caras? Era el doctor... Ay. ¿Tú sabes, salvaje? Doctor Hell, ¿no? El Doctor Hell era, ¿no?, un viejito. El de dos caras era... Ay, maldita sea, tantos años viendo la caricatura y no me acuerdo. Doctor Kabuto, ¿no? No, era Koji Kabuto, el que manejaba Mazinger Z. Koji Kabuto. Ah, cierto. No, Kuso Kabuto. Bueno, es que estoy viendo aquí la página. A ver. Kabuto es el papá, ¿cierto? Fernando, ¿qué onda? Sí. Se me fue la onda, perdón. Sí les han... Últimamente ha estado circulando por internet. Bueno, ya tiene muchos años, pero como que en las últimas dos semanas tiene mucho tiempo circulando por internet el famoso mail, ¿no? Que dice, si te identificas con estas caricaturas, ya estás viejo o algo así, dice, claro. ¿No? Viejos ellos, yo no estoy chavo. No sé de qué hablas, Ángel, la verdad es que no sé de qué me estás hablando. Pura gente joven aquí. Y pura gente menuda. Muy bien, ¿qué más recuerdan de esa época de los 80s? Yo me acuerdo de una caricatura que se llamaba Robotech también. ¿Sabes cuáles eran buenos? Los Thundercats. Ah, como no. De hecho ya salió el vamos a sacar la película. La película Vin Diesel va a ser de Pantro. Va a tener buen reparto la película. Por ahí anda rolando también ya el trailer. No, ¿y cómo se llamaba el gatito este? El Snarf. El monstruito este que era la mascota. Snarf, sí. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? Yo me acuerdo de... Saliendo un poquito del tema de las caricaturas, yo me acuerdo mucho de la forma de vestir en ese entonces. Cuando íbamos a al Magic Club, ¿te acuerdas, Toño? Y a las tardeadas del News. No me acuerdo, Ángel. Ah, qué bueno. Gracias, amigo, por hacerme segunda. Sí, cómo olvidarlas, no, fíjate, íbamos con esta. Había una marca de ropa que no sé si exista actualmente, la voy a decir, es OP, Ocean Pacific. Que Claro, ¿cómo no? Que pues, se utilizaban los pantalones que eran así como de lona, como entre de vestir y medio fashion. Y te arremangabas los zapatos, el pantalón de abajo con tus topsiders. Y el suéter de tejido se puso de moda, muy de moda los suéteres tejidos y en la espalda, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Pero checaron, escuchas el tono, ¿eh? O sea, para lucir tus topsiders. Topsiders, ok. Oye, y de seguro también usabas tus Ray-Ban, ¿no? Los Byron. No, en ese entonces no utilizaba lentes, pero sí me acuerdo de esos antros. Tú sí te acuerdas, Toño, no te hagas. Íbamos a las tardeadas del News ahí. Las tardeadas del News, sí, güey, no manches. Sí, estás hablando de Jurassic Park ahora sí, cabroneto, Para que vean. Fíjate que retomando un poquito de las caricaturas que están trascendiendo actualmente con las películas. Pues, ¿quién no recuerda Astro Boy? Y no digas nada a Ángel, por favor. Antes de que te diga nada, Ángel, tengo que decir, este era uno de mis hombres en la secundaria. ya me quitaste el bueno. Salió la película. Sí, de hecho, hace unos días teníamos como fondo de pantalla en la página de Turrón Online el fondo de Astro Boy, que anda por ahí circulando ya la película. Están haciendo... Oigan, ¿y se acuerdan? ¿De qué? Del avispón verde. ¿Cómo no? Esa serie me encantaba. Bruce Lee. Exactamente, era. Claro. ¿Cómo se llamaba el personaje de Bruce Lee? Kato. Kato, claro que sí, ¿cómo olvidarlo? Pero bueno, también quise hacer la referencia a los antros y todo esto, para que no vayan a pensar que éramos unos ñoños viendo caricaturas todo el tiempo. Ya desde ese entonces teníamos la inquietud de convivir con la sociedad en estos centros de esparcimiento y diversión. ¿No? Yo me acuerdo mucho porque siempre he vivido cerca de ahí. En la edad de la punzada. ¿Qué pasó, salvaje? Y yo siempre me acuerdo de esos lugares porque vivo por ahí más o menos. Y me acuerdo que después ya se convirtió después en la Boom y lo que después fue el otro antro, ¿no? El, ajá, el Roots. Pero sí, cómo no, cómo olvidar esos antros, ¿no? Sí, de hecho, no, creo que se hacían conciertos también ahí, ¿no? De sí, llegaban a hacer conciertos grandes porque el lugar es muy muy grande. Bueno, mira, quiero dar aquí los voy a interrumpir un momento porque está por aquí, nos dice Mariana Chic. Mira, es prima de Tanchi, dice, está muy padre el programa de lo de los 80s y me dice que defendiendo el gusto de las chicas, lo mejor de los 80s era Candy Candy y Heidi, ¿cómo olvidar? Al abuelo, al señor Vitalis, como no. Entonces, señor Pino ahí se acuerda mucho del señor Vitalis. Y la lágrima de Remy. Heidi, la niña de las montañas. De hecho, pues, muchos conocemos a muchas Heidis en nuestros círculos sociales, ¿no? Así la es. Niña de las montañas. Exactamente. Por ahí tenemos. Sí, sí, soy patán, ya sé lo que están diciendo y sí lo soy, ni modo, así me hicieron. Así es, no. Bueno, yo creo que es hora de otro segmento musical, ¿qué les parece? Muy bien, me parece perfecto. Tenemos que... Oigan, ¿se acuerdan de las Flans? Ah, cómo olvidarlo, mi hermana se vestía así, qué horror. Y tu hermana se vestía con su flequito de esta Ivonne. De ¿cómo? No, era su. Le decía que era su fleco de tobogán de piojos. Sí, si sí, no sí. Quieren, no, entonces. Qué moda. Neto que yo no sé de verdad cómo nos atrevíamos a salir con esas modas, de verdad. Sí, me cae. Ah, mira, por eso no muy muy poco mi comentario, pero ni hablar. Aquí nuestro amigo Pino nos está recordando y sí es cierto, por ahí me pasó, no voy a decir copias ni nada, sino me pasó un respaldo. Estuvimos respaldando una serie de capítulos del Conde Pátula, cómo olvidar al buen Patolín. Bueno, pero eso es más 90s, ¿no? Sí, es un poquito más para acá, pero también yo... Es 90s. Sí, pero como salió muy sí, poco, pero... las generaciones actuales les dices Conde Pátula y no te saben decir quiénes son. Estarán de acuerdo. Claro. Bueno, vámonos. ¿Dónde está mi Pátula? ¿Dónde está mi...? ¡Ay, gorda! Bueno, vámonos con algo que nos pidió nuestra amiga Lorna, del espacio de Lorna, que la pueden escuchar todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Y... algo de Kenny Los Eléctricos, que también es un clásico, la de No Huyas. Y ahorita vamos por a hacer... Por cierto... ¿Qué pasó? Alex Intec fue un Kenny, ¿no se acuerdan? Sí, sí, sí, cómo no. ¡Ay, Chiquilladas! ¿Se acuerdan del programa de Chiquilladas? ¿Cómo olvidarlo? Donde nuestra queridísima, y no puedo decir voluptuosa, pero sí bien presentada en el último video que sacó Anaí, era un... pequeñito, una pequeñita inocente. Pero bueno, vámonos con esto de Kenny Los Eléctricos, No Huyas de Mí, y regresamos. Vamos a poner otra, ahorita no sabemos si vamos a poner Kerigma, Ricky Luis, incluso Hombres G. Ahorita vamos a ver qué les vamos a poner para que sigamos con la nostalgia de los 80s. No se desconecten, estás en tu radio online, esto es el programa Alternando, y tengo en línea a nuestro amigo Fernando Salvaje y Toño Ramírez. Ahorita regresamos. Bye. ¿Cuál les gusta? ¿La de Bazar? Las mil y una noches. Ya estamos al aire, queridos radioescuchas. Ciberescuchas, no radioescuchas. Mira, por aquí tengo unos mensajitos que leer. Nos dice por acá Lorna. Dice, yo soy de Puca para acá. ¿Qué es eso del news? Dice, yo conozco el Barbar Chiquilladas. ¿Qué es eso? Ah, no, sí te tocó. Sí te tocó, cómo no. Yo me estaba acordando, nos estábamos acordando ahorita fuera del aire que qué inocente se veía Anaí en el programa cuando decía, bueno, eso digo yo. Y ahora le dicen, ¿eres anoréxica? No. Bueno, eso digo yo. Ay, por aquí me están diciendo que ustedes se vestían como lo comía. Ya ves, Lorna, como si te acuerdas, lo comía también desde esa época. No, conozco a un Joey que sí se vestía así. Dice, bueno, eso vomito yo, dice Pino, que dice ahora. Bueno, eso vomito yo, sí, tienes toda la razón, mi querido Pino. Pero mira, yo creo que a Lorna le tocó, y a ti, Salvaje, también te tocó Chiquilladas, pero ya de las últimas, ¿cómo se llama? No, bueno, no sé, eran las repeticiones, pero sí me tocaba ver a Espejel y a Alex Intec y todos ellos. Te tocó ver a, ¿cómo se llamaba esta niña de lentes, Toño? Esta, ¿Ginny Hoffman? Claro, que precisamente salió ahora en Camaleones, ¿no? Una reseña de Chiquilladas en la tele y precisamente entrevistaron inclusive al maguito Roddy, a Carlos Espejel, a Ginny Hoffman, obviamente pues ya todavía pues, pasando los 30 todos, ¿no? Sí, claro. Y lo que comentaban que pues querían hacer la reseña igual con ¿cómo se llama? Ah, se me fue su nombre, el Alex Intec. Ajá. Pero pues que no aceptó, que como que no fue un trago muy muy dulce para él estar en Chiquilladas, que como que no quiso evitar comentarios y hacer la reseña de Chiquilladas, ¿tú crees? Ups, qué payaso, ¿no? De hecho, fíjate que no, sí tiene como que broncas con Chiquilladas, porque tú le recuerdas a Alex Intec de, oye, tú eres de Chiquilladas, y se enoja, ¿eh? Como que no le gusta mucho eso. Órale, quién sabe qué habrá sucedido en aquel entonces. Es que más bien como yo siento que quiere que lo asocien ya que es músico, ¿no? O sea, Alex siente que el músico más, ¿no? De que salió de Chiquilladas. Como Brutus, ¿no? Ándale. Y con Oliva. ¿Quién era la que hacía el personaje de Oliva? ¿Olivia? Pues lo hizo Lucerito. Ginny Hoffman también, ¿no? También la hizo Ginny Hoffman, ¿cómo no? De hecho, ¿se acuerdan de Pituca y Petaca? ¿Cómo no? Hay un canal en una compañía de cable, la única aquí en México, que se llama Clásico o algo así, y ahí pasan todas esas series. ¿Te acuerdas de Ensalada, sí, del no? Programa Ensalada de Locos, ¿se acuerdan? Uy, cómo no, con Loco Valdés. ¿Y tú te acuerdas Suárez de Bartolo, el programa Bartolo? No, de ese sí no. Ese sí ya no te tocó. De ahí yo ya estaba, ya no. Hasta yo estaba pequeño cuando salía ese programa. Oye, bueno, de hecho también me ensalada de locos. Yo me acuerdo, neto. ¿En serio? Era Enrique Guzmán, el protagonista. Ya me está diciendo por acá Pino Chale, Ángeles, que eso está muy, muy del precámbrico. Bueno, pues es de lo que me acuerdo. Me platicó mi papá. Y sí. Bueno, pues ya digo, estábamos hablando de aquellos tiempos, pues bueno, ahí está. A todos los ciberescuchas que han estado solicitando rolas, déjenme les digo que ya las estamos teniendo aquí en la fonoteca de tu radio online. Como no, saludos, que tengan que mandar, muchachos. Sí, pues cómo sí, no. Yo tengo algunos saludines por acá. A ver. A algunos ciberescuchas que nos están sintonizando. A Mariana nuevamente, que pues está muy pegada del programa, que nos felicita y que pues, obviamente que le agradezco que nos siga a pesar de las múltiples ausencias. A Andrés, a Laura, que también nos está escuchando allá en el Distrito Federal. Un saludote para Laura, un reencuentro ahí, un fuerte abrazo para ti, para toda tu familia. Me quitaste el ruido de la boca, Salvador. le quitas el ¡au! De la boca, güey. A Carmen, que también es, que nos es mío, ¿no? Un, al buen Fernando, a Rubí. Y es otro Fernando, ¿eh? Salvaje, no te claves. Ah, ok. Ok, ok. Y, y a Pau, que también nos está escuchando y que ya nos está pidiendo su rolita, que ya se la vamos a poner un poquito más adelante. No desesperes, Pau, ya te la vamos a poner. Sí, ya la tenemos, ya la tengo aquí programada. Ya está lista para complacer la petición. Bueno, yo también tengo saludines que mandar por acá a nuestra queridísima mi queridísima Chela. Una vez más a... ¡Ay! Cámbiale la letra, cámbiale la letra, por favor, a tu Messenger, porque no le entiendo. A Tania, vamos a mandarle un saludo. A Erika también, no es la que todos ustedes están pensando. A Cintia, a Jimenita. Y pues bueno, ahí están los saludos. Pero tampoco. Gracias, es por... la que estoy pensando. No, tampoco. No fueron risas grabadas. No fueron risas grabadas, exactamente. Bueno, muy bien, y déjame a mí, ¿no? Permíteme, todavía no termino, compadre. No te me pongas de faltoso. No, no es cierto. También, como comentaba Toño, hay que agradecerle de antemano a todos los ciberescuchas que aguantaron, como dicen por ahí, aguantaron vara y siguen pendientes del programa, a pesar de que estuvimos mucho tiempo fuera del aire. Pues bueno, ya todo fue para bien. Ya lo verán a partir de, si todo sale bien y el maestro Chuy y Ambuyaxa nos mandan sus buenas vibras, ya estaremos... cuando mucho, ya en 15 días en el nuevo estudio de tu radio online, para que vean todo esto. Ya se va a ver, el video va a ser de mucho mejor calidad, incluso el audio se va a poder manejar de mayor calidad para que puedan seguir disfrutando de la programación de tu radio online. ¿Cómo la ven? Ahora sí, Salvaje, disculpe usted. No, muy bien. Qué bueno que ya no va a aparecer ahí el laboratorio de CSI, ¿no? Sí, de hecho, no sé si alcanzan a ver todos los monitores que hay aquí enfrente. Los estoy monitoreando a todos. Sé que están haciendo en este momento. Ok. Sí. Bueno, ahora sí le voy a mandar un saludo muy especial a una amiga de la facultad. Se llama Fernanda Pale. Un saludo, que me está escuchando. Y le dedicamos una rola a sus chetaras. ¿No? ¡Au! ¡Au! Ah, yo entendí, ¿no? Y a toda la comunidad en Querétaro, a mi primo Poncho, a Toño, a todos los de Querétaro, un saludo también muy importante. Y también a mi sobrino Alan, que ya también le está dando duro a la lira. Yeah. Y bueno, eso es todo. También, por último, un saludito aquí a Lupita, que nos está escuchando aquí en Cancún. Y a todo el equipo que forma parte de ahí, de su revista. Y pues también un agradecimiento a todos los patrocinadores, que pues gracias a ellos también es posible la transmisión de programas como este y los demás programas de tu radio online. Y pues no se olviden, móchense, porque pues, si no, pues no podemos seguir con este proyecto. Así es, esténse pendientes. A ver si ahorita en el siguiente corte hay... Bueno, es que estas dinámicas pertenecen a otros segmentos de la estación. En este caso, la serpiente de Adán y Eva. Hay fragancias de Coty Body Fresh. Aprovechando el agradecimiento a los patrocinadores, vamos a darles la dinámica para que se lleven unas fragancias, como no, con mucho gusto. Tenemos para hombre y para mujer. Y además, esténse pendientes. Quiero recordarles la programación de la estación, que es de lunes a viernes. Hay un programa que se llama Random. Y como su nombre lo dice, nunca sabemos qué día va a salir, no sabemos qué locutores van a estar, no sabemos qué tema. Va a ser en aleatorio. Pero lo interesante de este programa es que va a estar lleno de regalos. Y también vamos a tener nuevos proyectos, como se los mencioné en un principio. Por ahí mi queridísimo Pino, si pudiera tener el Skype para conectarse y darnos detalles, va a haber un programa que se va a llamar La Cava de tu Radio, La Cava Personal de tu Radio Online. Va a estar muy interesante. Por ahí ya nos han llegado peticiones de grupos de música que quieren escuchar. Y pues bueno, ahí les va la lista de los programas. Los lunes tenemos de 7 a 9 de la noche, alternando como estamos ahorita. Bueno, ya nos alargamos hasta las 10 y, si ustedes quieren, hasta las 6 de la mañana. Los días martes tenemos de 8 a 10 de la noche, La Mosca en la Red. La Mosca en la Radio, perdón, con nuestro amigo Hugo García Michel. Los miércoles tenemos En la Cancha con nuestro amigo Víctor Manuel del Río. Toda la información de la semana con respecto a deportes. Y que ya empezamos aquí en tu radio online la campaña para Sudáfrica. Y enseguida en la cancha tenemos Comic Conexión de 6 a 8 de la noche. Los días jueves tenemos el espacio de Lorna de 6 a 9. Y los viernes tenemos la serpiente de Adán y Eva de 7 a 9 con nuestros amigos Liz y Pino. Y justo después de ese programa tenemos mezclas totalmente en vivo con DJ Sixtos y DJ Rayo, para que los que no salgan al antro, pues bueno, le conecten sus computadoras, le suban y tengan un buen rato de música electrónica para todos ustedes. Pues bueno, ¿quieren agregar algo más para este bloque, jóvenes? No, pues vámonos a rolita, ¿no? ¿Cómo ves? Me parece perfecto, sí, vámonos, ¿no?, a escuchar esta rola de Soda Stereo. ¿Para quién, Toño? Rolita de la ciudad de La Fría, directamente para el Distrito Federal, para mi queridísima Pavinita. Pavinita, esto es para ti, la ciudad de La Furia, y regresamos con ustedes. Enseguida de esta nos vamos a ir con Kerigma, con la canción de Tres Lunares, que también es un clásico, y regresamos con ustedes aquí en tu radio online. No se desconecten. Buenos Aires.

Pero bueno, yo creo que estamos muy a gusto aquí en este lunes. ¿Lunes qué? ¿Qué es hoy? Lunes 22 de febrero. Y pues bueno, necesito que haya interacción, que haya retroalimentación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por favor, a todos los ciberescuchas, si no han dado de alta la cuenta de MSN de la estación, arriba del reproductor de video hay un módulo que es el tercero de derecha a izquierda que dice mensajería instantánea. Cuando le dan clic al cuadrito azul, eso les va a abrir una ventanita de chat para que podamos comunicarnos con ustedes. El siguiente iconito, ahí le dan clic y se abre la ventana de conversación automáticamente en el Messenger, y el otro agrega automáticamente la cuenta de Tu Radio Online. Vamos a que nos dejen comentarios, ¿cómo ven, chavos? Pues sí, que se una la banda, ¿no? Sí, que nos dejen comentarios. Les ha parecido el programa, si de plano no tarifamos. ¿Qué pex, no? Digan qué onda con las emisiones de Alternando. A ver, Salvaje, deja esos planos, por favor, porque acá estamos oyendo todo, todo. Perdón. Sí, de plano contigo, ¿eh? De plano. Oigan, ¿qué pasó? Me están pidiendo algo, pero no sé si me lo vayan a tomar ustedes a mal por lo que ya me conocen, que soy super fan de Ozzy, pero me están pidiendo algo de Ozzy para cerrar con los 80, no sé cómo vean. Pudiera ser. Sí, está ya chido, ¿eh? Sí, a ver, ¿qué canción de la que sea? Si tienes por ahí la de Crazy Train, se la dedico a mi primo Toño, que está por ahí. Si no, ahorita te la mando. Seguramente, no, eso es piratería, aquí no hacemos nada de eso. Si acaso, te la mando. La respaldamos, ahorita la respaldamos, cómo no. Sí, ahorita la vamos a buscar aquí en la fonoteca, sí la tenemos. Y la ponemos en el sillón ya para cerrar este programa, la vamos a dejar al final. Para cerrar este programita. Me parece muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo me la he estado pasando muy a gusto, no sé ustedes. Nuestra amiga Lorna también por acá ha estado disfrutando. Dice que le encanta la rola y eso que no es de los 80s. Más bien, ella nació en los 80s, de hecho. Claro. Nosotros somos. Claro. Bueno, tú también eres ochentero 100% salvaje, pero Toño y yo somos noventeros. Somos noventeros. That 70's Show. No, ¿a poco no da como? No sabes si reírte o ponerte a llorar cuando lees, llenas formularios en internet. Ya ves que le dan clic ahí y sale el menú de opciones. Cuando buscas el año de nacimiento en la torre, dices, ay, güey. Sí, ya no aparece. Ya tienes que dar la flechita para abajo. Aparece del 81 adelante y dices en la torre. Gano, exactamente. Sí, es muy triste, pero bueno, bien vividos. Bien bebidos, bien bebidos, exactamente. ¿Cuál debe de ser? Oye, Ángel, pues nada más, ahora sí que terminando con los temitas aquí del programa, hablando de los 80s, pues te digo que es un tema de controversia en cuanto al cartel del Vive Latino. Sí. Por cierto, pues que en este año se va a abrir para tres fechas, el día 23, 24 y 25 de abril. El día 23 nos tienen preparados una ópera rock, que de hecho la está presentando José Ford, el ex vocalista de La Cuca. Ajá. Con los chavos de Dr. Frankenstein. Pues pinta para que esté muy muy chida. La gente de Vive Latino anunció este evento exclusivamente para las primeras 3,000 personas que compraran el boleto antes de que dieran el anuncio oficial del cartel, o sea, los primeros 3,000 que tuvieran, digamos, la confianza de asistir sin saber el cartel, y pues que posiblemente después se abra una venta especial para este evento. Y pues bueno, los otros dos días, como nos tienen acostumbrados ya, con sus tres escenarios, y nuevamente repite la Carpa Intolerante, que pues es un concepto que se abrió desde el año pasado y que ha tenido pues bastante auge, que tuvo mucha aceptación entre la banda, presentando pues bandas no tan trascendentales, de música nueva, agrupaciones hechas de otras agrupaciones, y pues bueno, qué bueno que están repitiendo este tipo de escenarios en el Vive Latino. Y pues como te digo, pues ya están presentándose pues mucha gente de los 80s, 90s inclusive, están Aterciopelados, está La Cuca, está, como te decía, Kenny y los Eléctricos, va a estar gente inclusive ya de lo que es el rock urbano, gente como Liran Roll. Pues digo, la mayoría de la banda ahorita pues está criticando mucho que es de los 80s, pero pues como tú comentabas, son chavitos de 19, 20 años que pues no les ha tocado, pero pues que sí les los invito a que, o sea, que se lancen, que no dejen de disfrutar ese tipo de música, como igual también Rostros Ocultos, que va a andar por ahí dando su palomazo, pues para que vean realmente todas estas bandas, de dónde han sacado sus influencias, de dónde han nacido, qué tipo de bandas se tocaban en los 80s y dieron, pues ahora sí que fueron los punta de lanza para todo el movimiento que está teniendo ahorita el rock nacional, que tuvo la aceptación. A ellos en verdad sí les costó muchísimo trabajo salir a los escenarios. Son bandas que empezaron a tocar, como lo comentábamos al principio del programa, en lugares como la última caja de la Cumbancha, el Look, que era pues un lugarcito, un bodegón donde no entraban más de 200 personas y estábamos ahí todos aglomerados disfrutando bandas como Tex-Tex, como La Castañeda, como La Maldita Vecindad, La Lupita, que pues actualmente ya están tocando en escenarios de más de 15,000-20,000 personas, ¿no? Así es. Entonces, pues digo, son grupos que la verdad vale la pena ir a verlos, que son los que han hecho que todos los demás pues estén surgiendo como lo están haciendo actualmente, ¿no? ¿Cómo ves, Ángel? Así es. Digo, como repito, voy a repetir lo que dijiste, pero sí quiero hacer hincapié. Vayan, no se pongan punks, que porque es mucho de los 80s todo esto. Vean de dónde nace todo lo que les gusta actualmente y pues bueno, dense la oportunidad. Así sí, es. Y por cierto, hablando del Vive Latino, pues ahora sí que teniendo en esta ocasión, ya tuvimos la cobertura el año pasado directamente desde el Vive y pues bueno, este año al parecer ya es casi todo un hecho que estemos nuevamente allá, y no solamente haciendo cobertura de los eventos, sino que inclusive vamos a tener la oportunidad de estar backstage, quizá con algunas entrevistas y pues vivencias directamente con las bandas participantes, y pues esto gracias pues a la participación de una personita que pues le doy el agradecimiento muy en lo particular, ¿no? Así es, ya por aquí ya nos enteramos, muchas gracias de antemano, y pues bueno, vamos a estar pendientes de todo esto. Por ahí, ¿qué te iba a decir? Si crees necesario, Toño, no sé, digo, ¿crees necesario? Bueno, tú de hecho tienes que venir por tu credencial de prensa, y le damos también una a ella, y también para que vengas por todo el equipo para poder cubrir el evento como se merece la gente. Y te quería decir, esto va a ser una buena noticia también para ti, que sé que eres seguidor. Va a estar Rodrigo y Gabriela ahí en el Vive Latino. Ay, ¿en serio? Sí, por ahí va a andar. Así que si gustas, pues nos podemos dar un rolcito por allá. ¿Cómo ves? De hecho, me gustaría mucho que si pudieran acercarse a hacer una entrevista o algo por el estilo, porque yo tengo una entrevista aquí que nos hizo favor de realizar Hugo García Michel. Nada más que pues hay unos pequeños problemas de ruido en la grabación, y sí estaría bastante bien que pudieras ahí lograr algo con estos chavos de Rodrigo y Gabriela. Sí, oye, pues Toño, gente que ha triunfado, ¿no? Dime, Salvaje, ¿qué onda? Es importante que vayas por el equipo, porque tienes que pasar por mí también. Dijo equipo técnico. Exactamente. Yo soy muy técnico, no le voy a los rudos. Es el ingeniero jalacables. Claro, no importa. Es el director de asuntos sin importancia. Exacto. Aparte, necesitas relaciones públicas ahí, ¿no? Sí, por supuesto. No se te da. Claro. Así es. Ya me conocen. Así es. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión de Alternando. Y me voy contento. Nos despedimos contentos porque la gente estuvo escuchándonos. Creo que les gustó el programa. Con esta. Voy a usurpar un nombre. Con esta retrospectiva de la música de los 80. Y pues bueno, qué mejor que irse a descansar con esa satisfacción. No sé qué opinen ustedes. Muy bien. Pues me late, está chido. Bueno, vamos a ver. El salvaje fue el que la pidió, ¿no? ¿Cuál? No, fue un fan. Un fan. Vamos a dejarlos con esto de Ozzy Osbourne que se llama Crazy Train. Y ya con esto cerramos este programa del día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Ah, por cierto, para todos los fans de Alternando, sí te había comentado, ¿no, Toño? Que estamos viendo la posibilidad de meterlo otro día, o sea, dos días a la semana, para que puedan disfrutar de toda la música y el rock and roll. Sí, me habías comentado. Y Bueno. Alternando Reloaded, van a ser dos días. Pues estamos trabajando en el proyecto, como dice Ángel, se está viendo remodelación, mudanza, y pues bueno, es todo esto para hacer más ameno y mejorar todo lo que es tu radio online, y sobre todo pues Alternando, que es tu espacio de rock y toda la música alternativa. Así es, y también ya los vamos a poder complacer con programas en vivo durante la mañana. Los que estén en sus trabajos van a poder seguir disfrutando de la programación, y los que estén en la escuela también, ¿por qué no? Por allá nos enteramos que hay mucha gente que nos escucha a través desde sus celulares, desde su BlackBerry, desde su iPhone, de sus, voy a decir las marcas para que si lo tienen, lo utilicen. También por ahí había otro, Toño, me comentaste que... Sí, Fernando, un amigo nos escucha inclusive en su coche, que trae ahí en su Treo instalado una aplicación que puede escucharnos, lo conecta directamente al autoestéreo y nos viene escuchando. De hecho, hace rato precisamente me estaba comentando que viene desde Playa del Carmen, él trabaja allá en Playa, y pues que nos venía escuchando en el coche. Así es. Y bueno, ya actualmente ya escuchando la estación a través del celular, ya existe mucha tecnología para que lo puedan conectar en los estéreos de su coche, y en esta ciudad que se la pasa uno como 10 días en el carro, en el tráfico, pues bueno, para que disfruten un ratito de buena música. Y pues bueno, al ratito, ahorita vamos a ver el correo para ver quiénes son los ganadores de los pases dobles para Black Maria. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Vámonos con esto de Ozzy Osbourne, que está de fondo. Ahorita la dejo correr completita y nos vemos la semana que entra. Saludos a todos. Ya me regañaron. Despídase, señor Salvaje. Ah, bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y un placer siempre estar en este programa que me trae muchos recuerdos, y creo que a todo el mundo también. Quiere llorar. Eso es todo. Quiere llorar. No. Bueno, pues igual un saludo a todos los ciberescuchas que nos siguen desde aquí, desde Cancún y desde el Distrito Federal. Gracias a ellos y pues a los patrocinadores, no se olviden, móchense para que sigamos al aire. Un saludote a todos, un abrazo, y gracias, Ángel, nuevamente por el espacio. No, al contrario, gracias a ustedes por esta colaboración que tienen a bien cada lunes, y pues una vez más, gracias a todos los ciberescuchas, porque ustedes son los que hacen esta estación. Y pues bueno, nos vemos la semana que entra. Yo soy Ángel. No aprenden, muchachos, yo soy Ángel. ¡Ah, yo soy Toño! ¡Ay, esta producción! Bueno, y bueno, yo soy Salvaje. Nos vemos pronto. ¡Ay, no, yo soy bien delicado! ¡Ay, oh, qué la canción! Nos vemos. ¡Adiós! Bueno, yo soy Salvaje.